En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy comenzamos con una noticia triste. José Manuel Lara ha fallecido, uno de los hombres que más ha hecho por la cultura y comunicación en España y en el mundo. Se ha marchado José Manuel Lara, fue presidente del Grupo Planeta, presidente de A3 Media, que engloba Antena 3 Televisión, La Sexta e infinidad de cadenas de televisión y radio, entre ellas Onda Cero. Todo el mundo de la cultura y comunicación han recordado su figura, la figura de este hombre que se acaba de marchar a los 68 años de edad. Él, su padre, su hermano, también tristemente fallecido, Fernando, todos, toda la familia Lara, hizo y hace que los sueños de muchas personas se hagan verdad, que creyéramos en la posibilidad de que contar cosas, habladas o escritas, nos ayudaran a sostener nuestras vidas y nuestras familias, y que nuestros oyentes y lectores soñaran junto a nosotros. Sus libros, sus radios, sus televisiones han mostrado algo necesario recordar hoy, que todos los colores, todas las ideas, todas las diferencias se pueden sentar en la misma mesa para compartir la distancia y descubrir que siempre es menor de lo que creemos, que la libertad está por encima de todo. La capilla ardiente, en donde se le recordará y podrá dar el último adiós, se abrirá dentro de tan solo unas horas, a partir de la 1:00 p.m. en el Tanatorio San Gervasi de Barcelona. Todo el equipo del programa que ahora comienza, de La Rosa de los Vientos, quiere agradecerle a él y a toda su familia lo que han hecho por nosotros, que es mucho. Tengo la suerte y el orgullo de contar en nuestro programa con Laura Falcó Lara, editora del Grupo Planeta, su sobrina, una de las integrantes de la familia y de nuestra familia. Al frente de la biblioteca, una biblioteca que José Manuel Lara nutrió con sus cientos de miles de libros editados, nos saluda cada noche de sábado. Laura Falcó Lara nos acompaña, como decimos, cada fin de semana, y hoy más que nunca la saludamos. Laura Falcó Lara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura, una grandísima pérdida en la que habéis tenido toda la familia, que tiene toda la cultura española en esta noche, ¿no? Pues sí, la verdad es que más allá de evidentemente de la pérdida personal y familiar, pues bueno, mi tío es reconocible como una de las personas que más ha hecho por la cultura en este país, y una persona pues además con una fuerza y con un empuje y con un talento empresarial que, bueno, que muy pocos quizás en este país pues pueden compararse a otros. Hay algunos, evidentemente, pero no, yo creo que personas así, personajes con perfiles tan marcados y tan fuertes en todos los sentidos, pues no hay tanto, sinceramente. O sea que sí, que un día muy triste. En el año 2011 se le diagnosticó ese cáncer de páncreas. Este 31 de enero ha fallecido. Eso, como decías tú anteriormente, su capacidad de trabajo, hasta última hora estuvo trabajando y dirigiendo ese grupo tan maravilloso como es el Grupo Planeta, ¿no? Pues sí, la verdad es que el jueves estaba en la oficina, ya no se encontró demasiado bien, pero ha estado aguantando hasta el final. O sea, yo creo que también demuestra mucho del tipo de persona que era, una persona que, bueno, que no quería en ningún caso dejar de trabajar, que su pasión ha sido siempre levantar la empresa y que además ha estado ahí hasta el último minuto y con una fuerza descomunal, con unas ganas de vivir y con un entusiasmo por la vida y por su trabajo y por todo, brutal. Y un gran luchador que os ha dejado este gran legado, que me imagino que vosotros intentaréis continuar con más fuerza, si cabe, ¿no?, en su memoria. Evidentemente, pues bueno, somos muchos de la familia que estamos dentro de la empresa y que vamos a seguir luchando por mantener, por hacer crecer su legado y también por mantener su memoria, evidentemente. En cualquier caso, sí que dar las gracias a todo el mundo que estamos dando su apoyo en medios de comunicación que están portándose fabulosamente bien, y lo mismo pues al equipo, a vuestro equipo y a la gente que en general se está interesando. A él, por supuesto, de ti y a toda la familia, de parte de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, de parte de toda la gran familia, un centenar de editoriales, un grupo de comunicación verdaderamente fantástico. Muchas personas hoy nos hemos acordado tristemente de José Manuel Lara tras su fallecimiento, pero ahí está su legado y ahí está vuestra familia, luchando porque ese fantástico ejercicio de comunicación que lleváis a cabo siga su marcha. Laura Falcó, es un placer hoy más todavía contar contigo y bueno, pues desde aquí y de parte de todos los oyentes, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí. Saludos a toda la familia, un fuerte abrazo. Muchas gracias por continuar ahí. Igualmente, y gracias a vosotros. Buenas noches. Con este recuerdo, con su recuerdo, el programa de esta noche, desde luego que es un homenaje a José Manuel Lara. Comenzamos el programa de esta madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos. Al frente de la parte técnica, Marían Moreno, y junto a servidor, Martín Espósito en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Y también nuestro extraordinario equipo de colaboradores, con Fernando Rueda, nos va a hablar de esos espías rusos captados y capturados en Wall Street, en Nueva York. ¿Qué hacían? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. No solamente que buscaban, que estaba claro que buscaban información económica de Estados Unidos, sino a dónde nos está llevando esa guerra entre fría que hay entre Estados Unidos y entre Rusia. Esa guerra que algunos dicen que comenzó a raíz del tema de Ucrania, pero que si lo analizamos detenidamente nos daremos cuenta que es un conflicto que viene de atrás, es un conflicto durísimo que está acarreando daños enormes. Lo hablaremos luego, lo analizaremos. Hoy, qué casualidad, cómo son las cosas. También os vamos a hablar del novelista más importante de todos los tiempos, el autor del ingenioso Hidalgo, el creador del Quijote, Miguel de Cervantes. La búsqueda de sus restos, de su cuerpo, esta noche también aquí, en La Rosa de los Vientos. También os vamos a hablar de misterio, en las crónicas del misterio, lluvias de fuego, casos extraordinarios, fuegos que parecen inteligentes. Además, os vamos a hablar de animales que saben lo que son los números, que saben o parecen saber incluso contar. Será en Eureka. Del mismo modo, os hablaremos también en clave científica y en clave histórica de Jane White, de la primera mujer de Stephen Hawking, el físico más importante de nuestro tiempo, y de la búsqueda de petróleo a través del fracking en España, porque hay denuncias. Europa ya tiene esas denuncias y veremos en qué quedan, en azul y verde. Tendremos la actualidad del mundo del cine y otras muchas cosas en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición en Twitter un hashtag, #AlmohadillaRosaVientos. #AlmohadillaRosaVientos, ese es nuestro hashtag en Twitter para participar a lo largo del programa, para interactuar entre todos vosotros. #AlmohadillaRosaVientos. Quedan muchas cosas por contar, vamos a empezar con ellas, pero antes, los primeros apuntes para saber quién es o quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Y además de dar estas pistas, pues hay una gran noticia que tenemos que comunicar, y es que, como sabéis, hay personas que cuando se van, cuando nos dejan, pues dejan una huella muy importante, una huella imborrable y un legado, y ese legado pues hay que mantenerlo vivo y hay que mantenerlo ahí muy presente en el recuerdo. Hoy se nos ha ido José Manuel Lara. Y tiene mucha vinculación con este programa, porque sin su apoyo no podríamos seguir. Y también alguien muy vinculado con este programa fue su creador, que fue Juan Antonio Cebrián. Y en el día de hoy, pues os tengo que contar que por fin se han abierto las puertas del Centro Llobé En Crevillente es un centro dedicado a la juventud, que es nuestra esperanza de futuro, y ahí habrá múltiples actividades, y ese centro llevará el nombre de Juan Antonio Cebrián. En realidad lo lleva ya. En el día de hoy, domingo, ya han empezado con las actividades y a partir del lunes, ininterrumpidamente durante toda la semana, habrá muchísimas cosas. En Facebook, en mi perfil y en la página de la Asociación Cultural tenéis muchísima información y mañana daremos más detalles. Y más noticias, que mañana tenemos otra gran noticia. Bueno, y sobre todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Crevillente, a Rafael Candela, que es su concejal de Juventud, y a César Augusto Asencio, que es el alcalde. Y las pistas que tenemos en el día de hoy es que nuestros personajes ocultos son los dos norteamericanos, que tuvieron diferentes oficios antes de dedicarse al mundo de la interpretación, uno como camarera y otro como carpintero, que el más mayor tiene varios premios y éxito internacional, y que el joven tiene un futuro muy prometedor. ¡Ah! Y los dos saben lo que es guerrear por el bienestar galáctico. Nuestra primera pista sonora súper rápido. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decidnos cómo se llaman y qué relación tienen entre ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Al buen hacer jamás le faltan premios. Ayer lloraba el que hoy ríe. Contra el callar no hay castigo ni respuesta. Para dar y tener, seso es menester. Una retirada a tiempo no es una derrota. La ambición debe ser tal si esa ambición no implica el perjuicio y el aprovechamiento de terceros. Son frases, citas, consejos sabios de un hombre, Miguel de Cervantes, que hace 400 años publicó la continuación de la obra más importante de nuestras letras, El Quijote, que hace 400 años casi falleció. Que no se sabe dónde está su cuerpo, pero que se puede encontrar en las próximas semanas. Está a punto de aparecer. Hace tan solo unos días se hallaron restos que podrían abrir las puertas de un hallazgo que podría ser histórico. Se está buscando desde hace semanas en el convento de las Trinitarias en Madrid. Y sobre este asunto vamos a hablar con su responsable, el responsable de esa investigación que nos está haciendo soñar con esa gran noticia que seguramente se podrá producir a lo largo de este año. Fernando Prado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, antes de nada, para intentar poner a nuestros oyentes y al público en general sobre el estado de las cosas en este momento. La pasada semana, prácticamente a estas horas, se encontró una urna en la cual aparecían unas iniciales MC. Algunos pensaron que podría tratarse incluso de la tumba de Cervantes. Ese MC podría significar Miguel de Cervantes. La pregunta es obvia. ¿Podría ser ese el lugar en el que está enterrado Cervantes? Bueno, como dijo después Francisco Echeverría y Almudena García Rubio, esa MC no significa nada. Lo que ocurre es que justo se abre el primer nicho, se da la primera palada para sacar los restos que hay, porque están muy amazacotados, y surge esto, y fue absolutamente impactante. O sea, se quedó todo el equipo absolutamente pegado, como diría un castizo, y bueno, se filtró la noticia por algún motivo y eso generó pues prácticamente un ataque de nervios general por parte de todo su gremio de periodistas y por parte de todo el mundo. Pero bueno, no es sintomático, es una tabla que pone MC. No tiene por qué ser Miguel de Cervantes y de hecho los restos no coinciden temporalmente con la época de Miguel de Cervantes, no son del siglo XVII. Y en la investigación que se está realizando ahora, va a seguir durante las próximas semanas, durante los próximos tiempos, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, se están encontrando cosas muy interesantes. Han aparecido ahí niños debido pues a que había una inclusa ahí cerca. En el siglo XVII y hasta prácticamente el primer tercio del siglo XX, del siglo XIX, la mortandad infantil en Madrid era altísima, era un 50%, y la inclusa podía llegar al 90%. Entonces, el entierro de niños en conventos, en iglesias, en capillas, es muy frecuente y era muy común, especialmente en verano. Entonces no había suero. Bueno, el hecho es que están apareciendo muchas cosas muy interesantes de alto valor histórico para la investigación, pues de la ropa, o sencillamente lo que es el área de la Iglesia, pero no es el objetivo principal. La investigación, ahora la figura las he mencionado hace tan solo un instante, la de Francisco Echevarría va a tener un papel muy importante porque es el encargado, uno de los encargados de identificar y analizar esos huesos que se están encontrando. Ahora el papel de Echevarría, que es el antropólogo forense más importante de nuestro país, lo conocemos además todos por casos mediáticamente muy importantes en los últimos meses y en los últimos años, su labor, la labor de identificación va a ser fundamental, saber a quiénes pertenecían esos huesos y si además de niños existía un adulto de 70 años que es el que estamos buscando. Así es, bueno, tenemos la fortuna de contar con don Francisco Echevarría y su equipo, que es Paco es de los mejores antropólogos forenses del mundo. Aquí cada fase ha tenido su protagonista. A mí se me ocurrió la idea, la desarrollé, demostré documentalmente que era factible y busqué financiación con menor o mayor o menor éxito. La fase para tener la primera prueba física la llevó Luis Avial con su equipo de georradar. Y una vez que ya tenemos esa información es cuando interviene el equipo de arqueólogos dirigidos por Francisco Echevarría y luego intervendrá Paco Echevarría otra vez con el equipo de antropólogos para analizarlo todo. Las fases están muy separadas, pero de momento estamos a buscarlo. Y en cuanto a esta fase, bueno, ahora estamos comprobando lo que es la cripta. Si no aparece ningún resto que pueda ser identificable con los restos de Miguel de Cervantes o que dé una datación del siglo XVII, eso significaría que las tumbas que están en el área de la iglesia están intactas. Fernando, ¿sí? ¿Se han localizado ya todas las tumbas o todavía queda por intentar encontrar esa posible tumba donde podría albergar los restos de Miguel? Bueno, al hacer Luis Avial el barrido de georradar, ha detectado todos los posibles lugares donde hay enterramiento o donde el suelo ha sido removido. De esta manera, tenemos un mapa de lo que podemos situar la iglesia primitiva, que era muy muy pequeña, tenía apenas 11 metros de largo, la iglesia secundaria, que convivió con la iglesia primitiva hasta 1673, y luego la construcción actual. Lo que pasa es que esos enterramientos, que son cuatro, no se puede atacar directamente porque habría que romper el suelo. Y las monjas pues no autorizan, y además es un edificio con la máxima calificación de protección, es un edificio de un bien de interés cultural. En cambio, en la cripta se concentra el 95-98% de todos los enterramientos. Si hacemos primero una excavación de la cripta y no identificamos ningún resto que se pueda datar en el siglo XVII o que coincida con las características físicas tan concretas de Miguel de Cervantes, entonces podemos empezar a buscar en los otros enterramientos. ¿Cuál por eso es tan importante ir por partes? ¿Cuáles serían esas? No queremos arriesgar nada, precisamente por la importancia del individuo y porque esto es una investigación que se va a mirar al microscopio. ¿Cuáles serían esas características físicas a las que haces alusión que tendría el cadáver de Miguel de Cervantes? Bueno, Miguel de Cervantes dejó muy claro su aspecto en el prólogo de las novelas ejemplares. Decía que tenía 6 dientes mal encajados y peor puestos. A la fecha de su muerte, pues alguno se debió quedar por el camino. Pero lo verdaderamente importante es que él recibió una herida en la mano izquierda que le dejó esa mano incapacitada durante 45 años. 45 años sin usar esa mano no solo deja los músculos completamente atrofiados, también genera una serie de atrofias, de lesiones características en los huesos, tanto de la mano como de la muñeca y del resto del brazo. Y es un antropólogo, como Francisco Echevarría, lo identificaría inmediatamente. Aparte, en la batalla de Lepanto, las heridas más graves que recibió fueron 1 o 2 arcabuzazos en el pecho. Al haber sobrevivido a las heridas, es lógico pensar que el hueso recibiría algún daño por el impacto, que luego pues, se curaría, creando una costra. Y se han encontrado casos de personas que han sobrevivido a disparos y que al formarse esa costra ósea para proteger el daño recibido, dejan en el interior restos metálicos de la bala que les impactó. Eso, y además, pues bueno, las características que podría tener varón en torno a 70 años de edad, que aparte pues tendría tendría uno una artrosis, y dése cuenta que, bueno, que es que estamos hablando de que si no está en las tumbas de abajo y en la cripta hemos encontrado muy pocos individuos adultos, solo quedan unas pocas tumbas arriba. ¿Y por qué motivo? Porque muchos oyentes se lo preguntarán. ¿Por qué motivo hay tantos huesos de niños en el lugar, en ese convento? Bueno, vamos a primero, como lo he dicho antes, la mortandad infantil durante muchos siglos en España, bueno, España y el resto del mundo, era altísima. Dese cuenta que en verano, pues subía la temperatura, un niño de 3 meses o 18 meses cogía una colitis y se deshidrataba y se moría. No había sueros, no había acuarios. También había epidemias de viruela, había tifus, había lo que llaman el garrotillo, que era la difteria, y esto se iba por delante a un porcentaje que ya le digo que llegaba al 50% de los niños entre uno y entre recién nacidos y 5 años. Luego, en la inclusa, pues con peores condiciones, pues ya podía llegar a subir hasta el 90%. Así que la mortandad infantil era tremenda. Que familias alrededor de ese convento, pues hay casas de familias conocidas y otras menos conocidas, importantes unas, ricas unas, otras menos ricas, pero ante esta muerte, es un niño pequeño, el pensar que, bueno, en vez de enterrarlo aquí, pues se lo voy a llevar, voy a pedir a las madres a ver si puedo enterrarlo en la cripta, es una suposición bastante lógica. Las monjas van a rezar con mucho más entusiasmo por el niño, que habrá subido directamente al cielo, que por cualquier otro cristiano, aunque lo van a hacer igual. ¿Tienes Pero siempre se juega con esa maternidad frustrada que tienen las monjas. ¿Tienes conocimiento a lo largo de estos siglos que algún otro grupo haya intentado localizar también los restos de Miguel, siendo tú el artífice de esta idea? Es como que dices, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien antes esto, no? Bueno, me imagino que habrás indagado también. Sí, mira, la primera persona que se le ocurre, pero que no tiene ni medios físicos ni nada, se llama Blas Nazarre y es en 1749, cuando encuentra la inscripción del enterramiento de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias, y entonces, bueno, se le ocurre, pero no, ahí no se distingue un cráneo de otro, un fémur de otro o un hueso de otro, son solo huesos. Hasta la década de 1950, final de 1950, hay un académico de apellido Entrambas Aguas, que presenta una propuesta en la Academia de la Historia, pues para encontrar los restos de Miguel de Cervantes. Pero la cosa se diluye inmediatamente y no hay nada. ¿Qué ocurre? Pues desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la ciencia forense ha avanzado muchísimo. Lo que antes, pues sencillamente era inconcebible, pues sí, unos huesos, ahora pues pueden dar una información brutal, a unos niveles ya increíbles. Y además luego está pues el aparato este, el georradar, que permite trazar un mapa de subsuelo e indicar directamente dónde están los enterramientos, con una exactitud absoluta, que también pues ha empezado a surgir a partir de la década de los 90. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Pues mira, ahí no tengo explicación posible. Yo solo puedo decir que se me ocurrió, y bueno, está toda la información y toda la investigación hecha. Yo lo único que he visto, aparte de pensar en la idea, es que darme cuenta de que esto es una iglesia conventual y que tiene unas características muy determinadas, y que juntando todas las otras investigaciones daba un resultado, que es que se han enterrado muy poca gente. Y tal, y lo que está demostrando ahora mismo la excavación en la cripta es eso. Habrá muchos niños, hay señoras, pero individuos varones hay muy pocos. Sí, o sea que la probabilidad es mucha. La probabilidad es, si no está en la cripta, queda reducido todo a dos tumbas. Y si aparecen esas dos tumbas, es posible que a lo largo de este año del 2016 se produzca uno de los sueños de los que hablábamos justo antes, cuando conversábamos, la posibilidad de que el propio Miguel de Cervantes, el hombre más importante de las letras en castellano, uno de los hombres más importantes de la historia de la literatura universal, se ha enterrado en un grandísimo funeral de Estado. Si fuéramos ingleses ya lo estaríamos preparando, ¿eh? Aquí lo que pasa es que no tenemos imaginación, vamos al inmediato, a lo que tenemos seguridad. Nadie se arriesga, que ese ha sido el gran problema que ha tenido este proyecto. Este proyecto requiere una cierta imaginación y un cierto compromiso, y aquí nadie se arriesga por nada. Quieren garantías, quieren pesarlo, pueden morderlo, o sea, no arriesgarse, no meter la pata. Y entonces, claro, ha sido muy muy difícil, muy complicado. La verdad es que la actuación en este caso del concejal Pedro Corral y de la alcaldesa de Madrid tiene todos mis respetos, porque se han atrevido a algo que no se ha atrevido a nadie más, que es apoyar y arriesgarse a un proyecto que si se consigue, tiene muchos visos de conseguirse, pues puede ser importantísimo para España. Tú has te has caracterizado a lo largo del tiempo por muchas investigaciones a nivel histórico sobre algunos personajes grandes de la historia de nuestro país. No es casualidad, algún oyente quizá lo sepa porque lo haya leído en internet, pero tú eres descendiente, entre otros, de la figura de Cristóbal Colón. Es un grande casi buscando a un grande, ¿no?, en cierto modo. No, porque yo soy pequeño y flaco. No, vamos a ver, tengo la enorme suerte pues de venir de dos familias, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, pues históricas. Y eso es pues muy bonito porque, claro, puedes trazar la historia de tu familia a lo largo de la historia, pero es un asunto mío, no es una cosa que vayas pregonando porque te pueden llamar de todo, y muchas veces con razón. Lo que ocurre, ahora no, o sea, la categoría hay que ganarla. Otra cosa es que, repito, tengo esa enorme suerte. En este caso concreto, pues sí, estoy buscando la figura de Don Miguel, pero para honrar no al Don Miguel, que es el autor del Quijote, que es un monstruo, un héroe mundial, sino al hombre, a ese soldado que, mire usted, o sea, que tuvo mala suerte, pero que volvió aquí mutilado, pero sin rencor alguno, y después de haber demostrado que era un héroe. A una persona que era un hidalgo, que no tenía un duro, pero que era dignificó su propia pobreza. A una persona con una cantidad de virtudes que hacen de él un ser extraordinario. Que hacen precisamente el personaje que le creó, un personaje quijotesco con toda la parte extraordinaria y buena de superación que eso tiene. En cierto modo, esta búsqueda también tiene algo de quijotesco, una gran lucha contra los pues las inclemencias, en cierto modo, ¿no? Del tiempo, de las circunstancias, de los hechos. Estás luchando contra la historia, contra 400 años, nada más y nada menos, que pueden llegar a su fin ahora. Bueno, también quien no se atreve a soñar no llega a ninguna parte. Y Fernando, nos ponemos en el caso. Imagínate que por fin lo lográis. Que Francisco encuentra en el análisis de esos huesos que realmente pueden coincidir con todas las características que indica de su, pues eso, sí, de sus características físicas de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Una vez que hayáis encontrado eso, ¿se supone que se volvería a enterrar en el mismo convento como era su deseo? Por supuesto. Miguel de Cervantes quería enterrarse ahí. La iglesia sigue, el convento sigue y las monjas de esa orden continúan. Sacarle de ahí sería violar la voluntad directa de Miguel de Cervantes. Uh-huh. Y yo creo que al día de hoy sigue vigente. Cuando comenzaste a hablar de la operación Cervantes, se hizo caso en todo el mundo menos en España. No acabamos de ser profetas, ni siquiera llamándonos Cervantes, ¿no? En este caso, como es la operación Profetas en nuestra tierra, Sí, bueno, es que no valoramos nuestro enorme patrimonio. Somos una potencia mundial en patrimonio histórico-artístico a pesar de nosotros mismos, porque hemos destruido todo lo que hemos podido. En los últimos 30 años se ha destruido más patrimonio histórico-artístico que en la Guerra Civil. Y todos hemos sido copartícipes, bien por cobardía, bien por ignorancia, bien por codicia, bien por todo. O sea, todos conocemos algún caso en que se ha destruido un edificio histórico o una obra de arte sencillamente para construir algo. En tu caso personal, ¿cómo comenzó esta búsqueda, la búsqueda de los restos de Cervantes? Bueno, en conversación con Luis Avial, que me estaba explicando pues el manejo del georradar y su utilización, Avial mencionó que, bueno, que hay una serie de personajes de la historia de España cuyas tumbas están perdidas, y mencionó a Miguel de Cervantes entre ellos, y ahí tocó alguna tecla, algo. El hecho es que, bueno, en casa, ya en la cama, que es esa hora en que cuando uno empieza a darle vueltas a la cabeza ya no pega ojo, pues me pasó eso, empecé a darle vueltas a la cabeza, y esto cómo es posible, y me pasé toda la noche agarrando internet, sacando información pues del convento de Cervantes, y a partir de ahí ya inicié la investigación. Una investigación en la cual las modernas tecnologías, nos has hablado del georradar, las modernas tecnologías, estas y otras técnicas, están jugando un papel fundamental. Sin ellas quizá no sería posible que estuviéramos tan cerca de este grandísimo descubrimiento. Estaríamos ciegos. O sea, así como el georradar permite saber dónde está y nos está indicando exactamente el punto donde tenemos que buscar, si no tuviéramos eso, entonces el planteamiento sería hacer agujeros por todas partes y abrir todos los muros y abrir todo el suelo. Eso ya sería absolutamente, o sea, inviable. En cambio, esto es como una operación quirúrgica. Se sabe que está aquí a tanta profundidad, que mide tanto de largo por tanto de ancho. Pues estamos deseando dar esa noticia de forma definitiva, el hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes. Será un momento extraordinario en la historia de nuestro país y sabremos, gracias a eso, mucho más sobre la historia de nuestro país y sobre la historia del literato más importante que han dado nuestras letras. Y es, entre otros, gracias a nuestro invitado de esta noche, Fernando Prado. Ha sido un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos. Muchísima suerte de cara al futuro y que los hallazgos soplen con viento a favor, no como el que tuvo en su momento Miguel de Cervantes, que la vida le fue bastante complicada, pero nos dejó un legado para la eternidad. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, en el cual vamos a recibir a Lorenzo Fernández y a Manuel Carvellán. Los hablamos de las lluvias de fuego. Casos verdaderamente sorprendentes, enigmáticos, curiosos, fuegos que parecen casi inteligentes. Nos lo contarán nuestros colaboradores en las Crónicas del Misterio. Y dentro de tan solo unos instantes os hablamos de esa guerra de espías, guerra económica, el rublo de por medio entre Estados Unidos y Rusia. Un apuntito más, el próximo martes, os recordamos especialmente a todos los oyentes que nos siguen desde León, el próximo martes, gracias a la Asociación de Periodistas de León, estaremos a partir de las 3 de la tarde con una charla relacionada con el libro Un Mundo Infeliz, titulada La charla Las Mentiras del Poder. Será el próximo martes a las 8 de la tarde en el Hotel Real Colegiata. Todos los oyentes de León, porque la entrada es libre, la entrada es gratuita, estáis invitados a esta charla, que será, como decimos, insistimos, el próximo martes, el día 3 de febrero, martes en León, a las 8 de la tarde. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Os preguntamos, entre otras cosas, hemos hablado en el primer tramo del programa sobre la búsqueda de los restos de Colón, de Cervantes, la búsqueda de los restos de Cervantes que está llevando a cabo y capitaneando una de las personas vinculadas genéticamente con Colón, que es a quien hemos entrevistado en el programa antes de las 2 de la madrugada. Con Almohadilla Rosavientos podéis decir todo aquello que queráis y también participar en el concurso. Hay nuevas pistas, Silvia Casasola nos las ofrece ahora mismo. Si os recordamos que los dos son actores, que son norteamericanos y que han guerreado por el bienestar de la galaxia. El más mayor se convirtió en un famoso arqueólogo, fue un detective futurista, un fugitivo. Cientos de papeles que le han consagrado como actor, aunque nunca haya ganado un Oscar. El joven hizo taquillazo este verano y, tras guardar la galaxia, cuidará de los dinosaurios y pronto tomará, pues, algo así que suena como un látigo. Y vamos a escuchar nuestra segunda pista sonora. ¿Quiénes son ellos con esta música evocadora? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué relación pueden tener en común? Yo creo que ya está todo muy, pero que muy claro. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos, venga ya, está en juego un detalle de nuestro programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Y entramos ya en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola otra vez, Bruno. Fernando, hace poquitas semanas se localizaba, se identificaba, se captaba y capturaba a un grupo de espías rusos que se encontraban en Nueva York, que se encontraban en Wall Street, buscando y rebuscando cosas que además tenían que ver con el dinero. Todo esto lo enlazamos dentro, además, de una guerra económica que hay entre Estados Unidos y Rusia, que tiene, entre otros muchos factores en juego, el rublo, que está a la mitad del valor que tenía hace tan solo unos meses. Guerra abierta y uno de esos episodios ha escrito ahí, en Nueva York, en la capital del mundo. Efectivamente, estamos acostumbrados a que los grandes países, Rusia y Estados Unidos y todos los demás también, ¿no?, se espíen, y lo hacen y de una forma intensa. No es una gran noticia, novedosa al menos, que en Estados Unidos se expulse a espías rusos o que en Estados Unidos se espíe a espías rusos y en Rusia a los americanos, claro. Pero la noticia llamativa es porque el hecho que se ha producido por la detención de Eugeni Buryakov, que era un ruso que estaba trabajando en un banco de su país en Nueva York. Y es llamativo porque en este caso lo que hacía él y otros dos agentes secretos que no han podido ser detenidos porque ya han abandonado el país, en cualquier caso eran diplomáticos, era buscar información económica sobre Estados Unidos. Es decir, ya no tanto buscaban información tradicionalmente, esa información que tradicionalmente se buscaba de armas, de fabricación de misiles, etcétera, etcétera, sino que buscaban información económica. Y esto, en realidad, y tú ya lo has unido, tiene bastante que ver con esa Guerra Fría, que yo sí creo que estamos en una Guerra Fría ahora mismo, desde hace ya un tiempo, entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo acabo de llamarle Guerra Fría, pero Obama ha dicho que no hay una Guerra Fría. Lo que él ha dicho es que hay un conflicto puntual que textualmente condicionado por la actitud de Rusia en Ucrania. Bueno, yo creo, y los analistas también, que estamos en una Guerra Fría que no ha comenzado siquiera con la invasión de Crimea, sino que empezó antes. Es decir, hubo un detonante muy importante para entender todo lo que está pasando, que fue el año 2007, cuando Bush impulsó una iniciativa para instalar 10 interceptores de misiles en Polonia y un sistema de radar avanzado en la República Checa, alegando que había un cierto temor a Irán. Inmediatamente Putin dijo que de temores a Irán nada, que esto era volver a la Guerra Fría, que esto era una amenaza directa, digamos, contra Rusia. A partir de ahí, en ese preciso momento, aunque luego ya tiempo después Obama echó atrás ese despliegue, el hecho es que hubo ahí un ataque. ¿Y qué pasó? Pues que Putin, que ya de por sí siempre ha sido un nostálgico de la grandeza soviética, pues digamos que ya se enconaron las cosas y entre unos y otros, y ya esa frialdad estaba simplemente esperando que hubiera algunos pretextos para enconarse más y acabar en la situación de guerra abierta, al menos en lo comercial, que estamos viviendo. Si recomponemos un poquito la historia de estos últimos años, descubrimos que hacia el año 2000, en los años siguientes, no eran tan malas dentro de lo que cabe. Siempre ha habido recelo, eso es evidente, es un recelo histórico entre Rusia y Estados Unidos, o Rusia, antiguamente la URSS, pero bueno, para situarnos. Y ese recelo, a partir del 2000-2001, con la aparición del terrorismo, pues desaparece, incluso se produce una vinculación entre Putin, una cercanía entre Putin y George Bush, y parece no contradecirse en determinadas cosas. A partir de la historia de los misiles en Polonia, que marca el final de la Europa, digamos, continental, de la Europa unida, y el comienzo de Rusia, del enemigo clásico, a partir de ahí comienza una disputa entre ambas naciones que se ejemplifica mucho más y se hace mucho más evidente a partir de la llegada de Obama. Obama es un seguidor de las ideas y de las teorías de Zbigniew Brzezinski, que siempre ha defendido mucho más que incluso los ideólogos de George Bush esa lucha contra la URSS, esa lucha contra Rusia. Ahora, Y esa lucha entre ambos países ha estado muy presente en los años desde el 2007-2008, pero la guerra de Ucrania lo que hace, si evidentemente, como decías, no es el comienzo, ni mucho menos de todos, pero sí sirve de excusa, en cierto modo, para hacer creíbles y tener fuerza de cara al mundo entero y a Europa, porque tiene que ayudar a Estados Unidos en esa lucha económica contra Rusia. Sí, yo quería hacer un paréntesis a lo que has dicho. Es verdad que Rusia sufre el terrorismo, lo ha sufrido y lo sufre desde hace muchos años, y que ha habido una colaboración que yo nunca ya calificaría de estrecha, pero sí ha habido una colaboración antiterrorista, curiosamente, entre el SVR, el sustituto del KGB, y la CIA. Porque incluso los terrorismos que atacan a Estados Unidos y a Rusia, pues tienen sus concomitancias. Retomando lo de Ucrania, yo también diría que incluso antes de lo de Ucrania, yo añadiría, aparte de este tema de los misiles, que se han calentado con otras cosas antes de que entremos en la guerra comercial, que sí que me gustaría detallar. Una es lo que ha pasado en Siria. Lo que ha pasado en Siria es que había unos planes de Occidente, capitaneado por Estados Unidos, para acabar con el gobierno de Al-Assad. Sin embargo, la intervención de Rusia paralizó esa intervención. Fue una participación de Putin muy aplaudida en Occidente, porque evitó lo que parecía un aumento del conflicto, pero destruyó los planes de Estados Unidos, y estas cosas no se perdonan. Y luego añadiría otra cosa: el hecho de que Edward Snowden esté en Rusia ha sentado especialmente mal. Ningún país, incluido España, se atrevió a aceptar a Snowden aquí. Es el gran traidor de Estados Unidos de los últimos años. Y sin embargo Rusia le dio absoluto cobijo. Luego llegó la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania, bueno, empezó pues como todo el mundo sabe, porque hubo una pelea entre prorrusos y proeuropeos, hubo un referéndum en Crimea que salió, y la inmensa mayoría a favor de irse con los rusos, y luego terminó con Donetsk y Lugansk, que bueno, que son poblaciones mayoritariamente rusas, que querían también la independencia, y finalmente el ataque, que ahí fue una gran cagada total de los rebeldes contra el avión de Malasia, y digamos que han sido unos hitos que han ido increciendo y que han acabado con esa decisión de sancionar económicamente, comercialmente, a Rusia. Unas sanciones que básicamente han sido impulsadas por Estados Unidos, y que es lo que han acabado en esta guerra económica. Pero también, antes de que entremos en la guerra económica, sí, creo que es muy importante decir que Rusia y Estados Unidos, como en la Guerra Fría, que yo sigo defendiendo, lo que están haciendo es pelearse, pero se están peleando físicamente en un terreno que nunca es el suyo. Se están peleando en Ucrania, y luego digamos que es lo que han hecho toda la vida. Se pelean, discuten, pero nunca en su propio territorio, sino siempre dándose las patadas en otros culos, ¿no? Quizá hay que recordar, porque la verdad es que la situación en Donetsk y en Lugansk, en las zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia, la situación se está complicando muchísimo. Posiblemente ha pasado no a un plano olvidado de la actualidad, pero no al primer plano que estuvo durante unos meses, especialmente durante el verano pasado. La situación es tremenda. Allí se habla de la balcanización del conflicto. El conflicto se está endureciendo de una forma brutal. Y Donetsk y Lugansk están ahora bajo las bombas de unos y de otros, y no acabamos de saber quiénes son unos y otros. Lo único que sabemos es que quienes están debajo de la artillería ucrania en este caso, y de los bombardeos, sí, de los aviones ucranianos, son ciudadanos de su propio país y de Ucrania. Y está siendo terrible lo que está ocurriendo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una guerra que, bueno, que como ha habido otras cosas más, informaciones, digamos, muy poderosas, muy novedosas, el orden periodístico mundial, por desgracia, es así. Parece que el conflicto ha disminuido, aunque sea porque se habla menos de él, y el conflicto no ha disminuido porque es, digamos, el lugar donde las grandes potencias están jugándose su prestigio, ¿no? Y ese conflicto seguirá, ¿no? Si hablamos en aspectos económicos, ¿a quién le puede estar pasando más facturas? Me refiero al conflicto de Ucrania, ¿a los estadounidenses o a los rusos? Yo estoy seguro de que ahora mismo los que más están sufriendo, lo ha mencionado Bruno al principio, son los rusos. Son los rusos porque son los que son más susceptibles de sufrir esos problemas. Ahora mismo hay una gran superpotencia económica que sigue siendo Estados Unidos, y además es la superpotencia militar. Y ellos son los que han dirigido unas sanciones muy claras en cuatro terrenos dirigidas a hundir la economía de Rusia. Que son, dicho muy rápidamente, primero, ahogar el sistema financiero ruso. Los rusos no pueden financiarse la deuda que nosotros nos financiamos, ellos no pueden financiarse fuera, con lo cual no tienen forma de pagarlo. Tienen algunos mecanismos, pero eso les ha hundido. El embargo parcial de armas a Rusia le supone que uno de los medios por los que entraban un montón de millones, 3.200 millones el año anterior, se les ha cortado. Les han sancionado en el tema del petróleo, es decir, todo lo relativo y los instrumentos que ellos necesitan para trabajar ya no se les dan, con lo cual es un problema. Curiosamente, se les ha sancionado en el petróleo, pero no se les ha sancionado en el gas, porque en el gas la Europa del Norte depende de ellos, con lo cual no ha habido sanciones. Y luego ha habido una cosa que se hace siempre en estos casos, que es para joribiar lo máximo posible al presidente, en este caso Putin, y es hacer la vida imposible a todo el entorno, a todos los amigos y a todas las empresas más vinculadas con el presidente. Y esto es lo que hace que cuando digan, es que hay ahora mismo, creo que hay 91 personas que no pueden viajar a Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas personas son todas del entorno de Putin, de alguna forma, para que le presionen. Sumado a que se ha hecho la vida imposible al banco más poderoso de Rusia, a Gazprom, la empresa, también le han hundido. Todo esto, digamos, han sido las medidas llevadas por Estados Unidos y ayudado por la Unión Europea que les han hundido. Rusia ha tomado algunas medidas que, en realidad, a quien más ha perjudicado es a los países pobres europeos. Es decir, a España, porque son medidas que afectan a la agricultura, pero que no tienen esa repercusión que tienen las medidas de Occidente, ¿no? De hecho, esto unido a otro capítulo muy importante, que es el tema del petróleo, ¿no? Ahí hay una guerra tremenda que está llevando Estados Unidos a sus propios intereses, que bueno, que de alguna forma cuenta con esa baja de precio del petróleo. Arabia Saudí también la está apoyando, yo creo que un poco también en contra de Estados Unidos, para así el fracking este que están haciendo los americanos para tratar de que no les salga rentable. Yo qué sé, hay una guerra económica muy complicada, pero ¿en qué culo lo están dando? En el ruso. Y el ruso se financia, y todo el dinero mucho del dinero que entra para financiar su presupuesto es dinero de petróleo. Si juntamos eso a todas las sanciones que les están haciendo y al malestar que está creando, pues realmente Rusia está en una situación muy preocupante, ¿no? La verdad es que si reflexionamos, y te formulo una pregunta, es una cuestión que evidentemente tiene muchos matices, pero si reflexionamos un poco con todo lo que nos estás contando, con las actitudes de uno y de otro. Por un lado está lo que popularmente se cree, Putin, Vladimir Putin, no cae bien en el mundo, a nivel general, no cae bien, no es una persona que resulte simpática. Pero estaba cayendo bien. Estaba empezando a caer porque mejor. Había conseguido lo de Irán, había conseguido sí. Lo de Siria, es decir, estaba consiguiendo... ¿Ese es el problema? Lo de Snowden... ¿Eso ha sido el problema de Putin? Me pregunto. Claro, porque, claro, por eso... Parece que la agresividad está en Estados Unidos, no está en Rusia. En todo este movimiento y en toda esta operación contra rublo, en las grandes bolsas mundiales, se actúa contra, no a favor. O sea, es decir, parece que es la víctima claramente de todo esto. Esos son los datos, sin el análisis, que yo creo que hemos sacado del origen de todas estas cosas. Yo creo que en Ucrania se han equivocado, sin ninguna duda, Occidente y Putin también ha cometido sus propios errores. Pero yo me he encontrado las declaraciones de Lawrence Wilkerson, que fue ex jefe del gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, que decía dos cosas importantes, ¿no? La primera, que Estados Unidos cometió en su momento el grave error de situarse muy cerca de la frontera con Rusia. Es decir, Rusia nunca ha permitido, esto lo hemos dicho aquí, que necesita tener un cinturón de seguridad, igual que lo necesita Estados Unidos. Y ya claro que Ucrania, perderla de su influencia, pues era una faena, ¿no? Y otra cosa que decía el ex jefe de gabinete de Colin Powell era que se había rebajado muchísimo los precios del petróleo con el fin de castigar a Putin. Es decir, esta es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, la típica guerra, por eso recordamos la Guerra Fría, porque Putin estaba ganando la guerra de la imagen en determinados claro. momentos, ¿no? Con el mediodía Rosavientos en Twitter, algunos oyentes recordando un poco la población de Ucrania, que creo que es la que más está sufriendo todo lo que estamos hablando. Suso Christian dice, ya se ha olvidado la gente que en Ucrania mueren cada día 10 personas que no tienen nada que ver con la guerra. Isabelita dice que Ucrania vuelve a ser el conejillo de Indias de grandes bloques y la población civil es la que sufre la guerra, los efectos colaterales. Creo que hay que recordar mucho lo que está empezando, bueno, lo que lleva sufriendo desde hace mucho tiempo. Fíjate, el conflicto interno en Ucrania se está... Bueno, no es nada comparado con la barbaridad que está sucediendo. Las fotografías, hoy creo que era la portada del País, ofrecía la imagen, la portada de la información en páginas interiores del País ofrecía la imagen de una persona con la cabeza abierta en mitad de una de las calles de Ucrania, y es que esa es una imagen habitual en Ucrania. Claro, claro. Por eso yo creo que es muy importante para entender la guerra comercial que se está viviendo que, bueno, que el origen de todo esto no es Ucrania, que Ucrania es es el lugar donde está, digamos, que se ha visualizado esos excesos, esos de los dos países, pero que todo viene de adelante, que el problema es que no se quiere resolver ese conflicto y que no, yo creo que no hay en ninguna de las dos lados el deseo de acabar ese conflicto, y entonces, bueno, pues si siguen las sanciones, realmente la situación en Rusia se va a llevar todavía más al caos, y bueno, yo creo que hay que apretar pero no ahogar, ¿no? Y que, bueno, hay algunos que ya hablan de que esto podría ser, si sigue así, si sigue esta situación, si no da salida a Rusia, si Rusia empieza realmente a sufrir las cosas, pues que podrían llegar a mayores, ¿no? Puede ser que otro de los objetivos que se supone que quiere conseguir Estados Unidos, que igual que en su momento fomentó esa intención de animadversión, ¿no?, para que los ucranianos pues se rebelaran y quisieran un cambio, que estén intentando con este bloqueo que están haciendo económico sobre Rusia, que también los rusos protesten y que en un momento dado ese supuesto apoyo que tienen hacia Putin se lo retiren? Bueno, esa ha sido históricamente una de las formas de actuar de la CIA cuando ha querido acabar con algún gobierno. Es decir, se habló de los casos históricos, ¿no? De los casos históricos se han demostrado que para acabar con un político empezaban sembrando el caos, empezaban creando malestar en la población, etcétera, etcétera. Ahí hay casos en América Latina, hay casos en África que están sin ninguna duda probados, ¿no? Y yo creo que efectivamente ellos eso que he dicho de las sanciones a todo el entorno, a las empresas, a la gente que se lleva bien con Putin, en realidad es toda una presión dirigida, y lo que estoy haciendo es una descripción, es una presión dirigida contra Putin, ¿no? Esta es la situación actual, esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania, eso es uno de los focos en donde están sucediendo cosas, pero ni mucho menos el único, ni mucho menos el primero. Y ni mucho menos será la última vez que hablemos en materia reservada 2.0 de este asunto. Como no hablaremos por última vez, y hoy vamos a hacerlo una vez más, pero habrá muchas otras en las que hablemos de topos, de personas que se infiltran, de espías que se infiltran, en este caso en Hezbollah, el grupo iraní Hezbollah, un topo del Mossad que va a ser nuestro agente oscuro. Descubrir a un topo dentro de una organización es una de las operaciones más complicadas que existen, pero es más difícil aún que el infiltrado pueda mantener su tapadera durante mucho tiempo una vez que el buen resultado de su trabajo ha quedado patente. El caso que hoy os traigo lo deja claro. El 12 de febrero de 2008, un coche bomba explotaba en Damasco y mataba a Imad Munillad, uno de los más destacados dirigentes terroristas del grupo chilibanés Hezbollah. Había sido el organizador, al que ahora se llama autor intelectual, de un innumerable número de atentados en todo el mundo. Entre ellos cabe destacar, por su actualidad, el que llevaron a cabo hace 21 años en Argentina contra la AMIA, que tanto está dando que hablar estas semanas por el supuesto suicidio del fiscal que llevaba el caso. El Mossad, como siempre, negó ser el autor del asesinato de Munillad, pero Hezbollah diseñó la venganza contra intereses israelíes por todo el mundo. Encargó este trabajo a la Unidad 910, responsable de las operaciones especiales en el exterior. Dicho y hecho, se pusieron manos a la obra. Diseño, despliegue, acción y éxito. Aunque algo salió mal en el primer atentado, y de éxito, nada. Una nueva operación y otro fracaso. Así hasta en 5 ocasiones. Hace 9 meses, 2 terroristas fueron detenidos en Tailandia sin tiempo para actuar. Y en octubre pasado, la última ocasión, uno fue apresado antes de actuar en Lima contra intereses judíos. La cadena de fracasos despertó el recelo del servicio de seguridad de Hezbollah. No era posible que de repente fueran tan malos. Investigaron en sus filas la presencia de topos y cerca de 100 personas, entre ellos miembros de seguridad y responsables de comunicaciones, fueron detenidos, aunque los fracasos seguían. Únicamente en una ocasión consiguieron llevar adelante su plan de venganza. Fue en la ciudad búlgara de Burgas, en la que 5 turistas israelíes fueron asesinados mientras viajaban en autobús. Sin embargo, el gobierno búlgaro tardó unas horas en acusar a Hezbollah. Fue la gota que colmó el vaso. Hace 3 meses consiguieron dar con la persona que llevaba años boicoteando su sucio trabajo. Se llamaba Mohammad Sauraba y era nada más y nada menos que el número 2 de la unidad 910 que llevaba a cabo esas acciones en el exterior. No actuaba solo, había formado una unidad con otros 3 milicianos de Hezbollah. Según parece, Sauraba era agente del Mossad desde 2007. Nacido en el Líbano, fue captado gracias a sus frecuentes viajes al extranjero para preparar misiones y aceptó llevar a cabo un trabajo tan arriesgado a cambio de dinero. Esta guerra casi eterna entre Israel y Hezbollah, Bruno, es la que se ha llevado por delante en Líbano a una víctima inocente hace unos días, el cabo español Francisco Javier Soria, por fuego israelí. Descanse en paz. Sí, ha sido una de esas noticias tremendas que hemos vivido, sobre la que un día habrá que volver, a ver si se aclara definitivamente qué es lo que pasó y las responsabilidades de unos y de otros en la muerte de este soldado español de Soria. Hablaremos sobre eso porque es un temazo. Mm. Pero fue Israel la que disparó. Sí, sí, sí, eso está claro. Y han salido imágenes y todo. Y la ONU ya lo ha ido corrigiendo, pero decir que fue dentro de un ataque entre los dos, bueno, pues está bien. Pero ¿quién le mató? Cuéntemelo usted. Fernando Rueda, muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. En las Crónicas del Misterio, como siempre, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvegal. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo me he traído un tejado porque creo que hoy con paraguas la cosa no funciona. Pues ni con eso te libras. Ni con eso te libras. Vaya, por Dios. Vamos a hablar de lluvias de fuego, uno de los fenómenos forteanos más llamativos. Y el caso que vamos a mencionar, el caso de Torrejoncillo, lo vamos a titular así, año 1980, es uno de los sucesos dentro del mundo del misterio más extraordinarios, fascinantes e inexplicables que existen. Luego hay determinadas hipótesis y vamos a hablar sobre ellas, pero inexplicado. El suceso es a grandes rasgos inexplicable o inexplicado, ahora lo sabremos. El suceso a grandes rasgos ocurrió del siguiente modo, Lorenzo. La verdad es que, inexplicable o inexplicado, lo que está claro es que todavía no se ha conseguido precisamente eso, ¿no? Explicar qué fue lo que ocurrió el 6 de septiembre del año 1980 a una hora poco sospechosa, en el sentido de que sabéis que este tipo de fenómenos generalmente están asociados a la noche, es cuando mejor se perciben. Bueno, pues no. En este caso estamos hablando de las 3 de la tarde, ¿no? En esta ocasión los protagonistas de este suceso fueron los miembros de una familia completa, la familia Salgado, que trabajaban de guardeses además en una finca de Torrejoncillo en Cáceres llamada Cuatro Cuartos. Bueno, pues al igual que ocurre en otros lugares de los que, si queréis, después vamos a hablar, ¿no? Como por ejemplo una de las zonas más mágicas y extraordinarias como es la Matarraña turolense, en este caso los sucesos dieron comienzo tras un potentísimo estruendo, hizo que los Salgado salieran al exterior y bueno, pues se quedaron verdaderamente aterrados los encargados de esta finca al observar cómo los encargados de las fincas cercanas corrían literalmente hacia donde ellos se encontraban, pues prácticamente advirtiéndoles de que había algo extraño que además iba en dirección precisamente hacia la casa donde ellos habitaban. Bueno, pues en este caso hay que decir que es que no hubo margen ni para plantear la huida, ¿no? Salir corriendo, porque a lo lejos lo que vieron fue algo parecido a un gigantesco cono de fuego, como un torbellino, que además estaba iluminado, según dijeron, con los mismos tonos de una llama de butano, y además avanzaba a una gran velocidad hasta donde ellos se encontraban. Lo cierto es que este cono de fuego iba arrasando absolutamente todo lo que se encontraba en su camino. De hecho, el extraño efecto iba calcinando, como se pudo comprobar posteriormente, tanto los árboles como las copas de los árboles, matorrales, algún animal que otro, conejos, por ejemplo, ratones. Incluso uno de las víctimas de este fuego que se encontró posteriormente fue una perra que estaba preñada y que después apareció quemada y con los cachorros calcinados. Es decir, las escenas eran verdaderamente dantescas. Lo sorprendente de este caso ya no es el hecho de que aparezca este torbellino de fuego que parece avanzar hacia la casa, sino que daba la sensación de que además actuaba de forma inteligente, porque a apenas 100 metros de la casa de los guardeses, de la casa de los Salgado, el torbellino se dividió literalmente en dos, pasó junto a un cobertizo que era donde ellos tenían a los animales, a las bestias, quedó en medio de las dos columnas de fuego y al pasar después del cobertizo continuó su camino, pasó la casa de los Salgado y posteriormente se volvió a unir. La sensación que daba es que aquello, fuera lo que fuese, advertía que allí había seres humanos, no quería causarles daño, se separó y al pasar la casa volvió a unirse. Bueno, pues una de las escenas más terribles, porque evidentemente, aparte de los testimonios de quienes vivieron este fenómeno, también están los documentos gráficos, ¿no?, de lo que allí ocurrió. Pues una de las escenas más terribles de este suceso fue una fotografía que se obtuvo poco después del gato familiar, que aun habiendo sido quemado por la extraña columna de fuego, este animal logró sobrevivir unos días. Hay que decir que, bueno, era una especie de testimonio de lo imposible, ¿no?, de lo que allí había ocurrido. Lo curioso es que cuando murió a los 3 días, el veterinario intentó dictaminar cuál había sido la causa de la muerte, aunque aparentemente era muy evidente, ¿no?, eran las quemaduras que había sufrido, y se encontró con que el animal había fallecido realmente a causa de un tumor. Yo no sé hasta qué punto se produjo una coincidencia en que el animal ya estaba enfermo y murió posteriormente, o es que realmente este fuego, fuera lo que fuese, le provocó también este tumor. Hay que decir que el suceso fue investigado por los miembros de la Guardia Civil de Torrejoncillo, que acudieron además al lugar junto a otra dotación de agentes del cuartel de Coria y varios miembros de extinción de incendios de Icona. Y como es lógico, se realizó una investigación, concretamente con el expediente tenía el nombre 17/8, donde quedaron registrados testimonios, fotografías, las propias anomalías provocadas por esta columna de fuego sobre el terreno, las huellas, y aún así, a pesar de la investigación, a pesar de la evidencia de lo que allí había ocurrido, porque evidentemente estamos hablando de un fuego que actúa de forma inteligente, a día de hoy, inexplicable o inexplicado, todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió en Torrejón. Cuando hablas de anomalías, te refieres además a una serie de efectos muy similares a los que generan otro tipo de fenómenos extraños. Se puede pensar en el fenómeno OVNI, pero no es tan distinto en sus efectos lo que causó esta lluvia de fuego en Torrejoncillo. Mira, hay detalles, ¿no?, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, antes de que se produjera el estruendo, los familiares, la familia Salgado, sí, posteriormente se dieron cuenta, atendieron... Manuel, ¿qué te pasa? Es un torbellino de fuego que ha salido de tu garganta. El efecto fuego. Estoy imaginando a la familia Salgado. Sí, ¿no? Bueno, pues rodeada parece ser por las llamas. Detalles en los que ellos en un principio no habían caído, porque pueden formar parte de la cotidianidad, ¿no?, de un día normal, es que, por ejemplo, determinados aparatos eléctricos, antes de que se produjera ese estruendo, de golpe y porrazo, como si los fusibles se hubieran fundido, literalmente se apagaron, ¿no? Posteriormente se oyó este estruendo. Evidentemente, una cosa y otra posteriormente se asoció, ¿no? Esto había ocurrido, o eso pensaban al menos, pues a causa, a consecuencia de aquello que había provocado el fuego. Es algo muy típico, además, del fenómeno OVNI, ¿no? En la investigación me imagino que se descartaría que fuera un posible meteorito o el resto de un posible meteorito, o seguramente que saldrá aquí en la conversación que fuera una bola de fuego. ¿Qué opciones se realizaron y qué opciones tuvieron a la hora de investigar? Pues es ¿con que qué no, se quedaron? Mira, sinceramente no tenían ni idea. Sí es cierto que lo asociaron a la posibilidad de que se hubiera producido pues el mismo efecto que, por ejemplo, en el año 1945 se produjo en La Roya. ¿Recordáis los célebres incendios de La Roya, las combustiones espontáneas que allí se produjeron, que durante un tiempo fueron quemando diferentes cortijos? Eso estuvo más investigado. Eso estuvo más investigado, pero aquí la causa que se barajó era la posibilidad de que en un momento determinado se hubieran producido bolsas de gas. Lo que pasa es que, claro, una bolsa de gas, que sepamos, no se comporta de forma inteligente, y sobre todo, si barajas esa hipótesis, lo que hay que encontrar es que en el subsuelo haya una bolsa de gas, cosa que no se encontró. Por lo tanto, ahí quedó como una posible explicación, pero no como una respuesta a lo que había realmente ocurrido en Torrejoncillo. En 1980 todavía la ciencia, aunque se comenzaba a especular con su existencia, pero todavía no conocía, y en cierto modo se desconoce todavía bastante, pero se conoce la existencia de los rayos en bola, y que ese tipo de fenómeno ha podido ser asociado a este tipo de manifestación meteorológica, ¿no? Lo que ocurre es que tiene un comportamiento inteligente que llama. Claro, es que yo creo que lo de Torrejoncillo no tiene nada que ver con lo de La Roya, y creo que tampoco tiene nada que ver con los rayos globulares o los rayos en bola que se producen con una gran concentración eléctrica en una tormenta y que pueden tienen una vida muy efímera, y la apariencia que tienen es de esfera luminosa y pueden durar unos segundos, no incendiar, tiene que ver con la descripción. Pero sí, ciertamente a veces parecen comportarse, no es que se comporten, pero parecen comportarse de forma inteligente porque esquivan las paredes, pero todo eso se debe a un fenómeno magnético, claro, que tiene su explicación, pero la apariencia nos hace pensar en eso. Hay otro fenómeno meteorológico muy poco inusual, los remolinos de fuego, que quizá podría acercarse más. En 1923, por ejemplo, en Japón se produjo durante el gran terremoto un imparable remolino de fuego que la descripción que se hace es similar a lo de Torrejoncillo, que causó la muerte de más de 30.000 personas. Pero los remolinos de fuego tienen la misma estructura, el mismo comportamiento y un origen muy similar al de los remolinos de polvo o al de los tornados, y se producen cuando, por causa de una diferencia de temperatura, en torno a un incendio forestal o a un incendio de grandes dimensiones, se genera esa columna como un tornado, pero en lugar de aire, de fuego, que se desplaza expandiendo el fuego. En el caso de Torrejoncillo, claro, no tenemos referencia de que hubiese un incendio forestal alrededor. Lo único que coincide es la apariencia. Y en ese sentido, escuchando la pregunta de Silvia, Silvia, que es muy bien intencionada, cuando tú preguntas, ¿tú crees que la mayoría de estos sucesos se han investigado a fondo? Y lo cierto es que... Hombre, me imagino, y además al haber registros documentales, pues claro, una de las hipótesis podría ser esa, que se barajara. Sobre todo, al principio cuando ha dicho que bajaba esa bola de fuego o esa tormenta de fuego, se divide, ahí digo, pues perfectamente, como se puede escribir, un fragmento de meteorito y se divide. Pero claro, cuando dice que luego se volvió a unir, ahí ya me ha dejado un poco... No, además es que además, no hubo huellas de caída de meteorito. Una lengua que va calcinando todo a su también paso. Pero el problema es que cuando esto llega, en el año 80 más todavía, a un cuartelillo rural de la Guardia Civil, y le llega alguien contando, mire usted, es que bajó una columna de fuego del cielo que se partió en dos, que me quemó a las vacas y a los conejos y se volvió a juntar. Vale. Ahí lo que se hace es abrir unas diligencias, se recoge la declaración del sujeto y hasta ahí llegamos. Claro. Está bien porque tenemos un testimonio de primera mano recogido en fresco, que es lo bueno que tienen los informes policiales, que hay un testimonio que se presupone que un ciudadano, pues a un periodista a lo mejor le cuenta una bola, pero hombre, en el cuartelillo delante del cabo de la Guardia Civil de uniforme y con su tricornio, pues contarle una película, se presupone que va a haber más veracidad en lo que ahí está descrito, ¿no? No, y además como no había daños humanos, sino que eran de los animales, pues dicen... La investigación no suele ir más allá. En el caso periodístico sí es cierto que hay crónicas periodísticas, pero que básicamente es lo mismo, es la recolección del testimonio, alguien que recoge ese testimonio y punto. Y si hubo algún análisis de laboratorio, creo, de alguno de las muestras de animales calcinados y demás. Pero fíjate, hace unos años, cuando la revista Enigmas, en 1998, en el número 5 del año 4, publicó el artículo sobre el caso de Torrejoncillo, esto generó, porque es un caso inusual, no son los típicos casos que te encuentras en la mayor parte de la bibliografía especializada, y en el ámbito de los pseudoescépticos, estos que siempre van, que todo está explicado, pues se generó un cierto ruido. Y a ver, ¿cómo explicamos esto? Y tengo aquí un escrito de Manuel Borrás Aymerich, a quien todos conocéis y apreciáis profundamente, donde habla de que, bueno, por desgracia el suceso no ha sido documentado en profundidad en ninguno de estos aspectos. Él se refiere a que se habrían hecho algunos análisis de laboratorio, dice él, pero no un estudio sistemático de la evidencia. O sea, sí, se ha analizado, pero bueno, pero no lo bastante. Pero no solo eso. En las versiones recogidas se advierten detalles contradictorios. En la prensa se habló de un remolino o bola de fuego. En otra fuente, dice Borrás, se describía como un extraño incendio que se dividió en dos brazos de fuego. O sea, que como si la discrepancia o que haya distintas descripciones... En medios de comunicación, no en los testigos, claro, sino es que ahí en está. Quienes han reflejado la información. Es que tú imagínate que analizas un suceso político que haya ocurrido hoy en el mundo, en el país y en la razón. Hombre, como hablan de cosas distintas y describen, pues es que no existió ese suceso político. No tenía que ver. Pero lo cierto es que tanto Borrás como otros, este suceso, no han conseguido dar una explicación. Será inexplicable o inexplicado, pero todavía no han conseguido encuadrarlo dentro de un fenómeno. Claro, es que dentro de los fenómenos fortianos, incluso dentro de los fenómenos atmosféricos extraños, los remolinos de fuego son uno de los menos habituales. Hay otro tipo de trombas, de lluvias extrañas, de animales criptozoológicos, pero este es de los más extraños, de los más difíciles de ver. Y no es ni mucho menos el primero ni el único. Decimos fenómenos fortianos porque entran dentro de esa catalogación que podemos hacer cuando Charles Fort reunía esas enormes cantidades de pequeñas fichas con sucesos extraños que ocurrían en todas partes del mundo. las lluvias de fuego, las lluvias de todo tipo, pero las de fuego también formaban parte de su trabajo. Claro, porque además venían antecedidas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de otro tipo de fenómenos que parecían avisar, ¿no?, de lo que iba a ocurrir. Con respecto brevemente a lo que comentaba Manuel, ¿no?, de esas críticas que en su momento se dijeron a ese artículo que publicamos en Enigmas, fíjate, antes de entrar en estudio lo comentábamos, ¿no? Ese artículo lo firmó, lo realizó Iker Jiménez, entonces compañero de la revista, y lo veníamos comentando, ¿no?, que qué buena investigación hizo Iker, porque realmente fue a donde hay que ir, ¿no? Primero a buscar en hemeroteca todo lo que haya salido y posteriormente me desplazo al lugar para intentar conseguir el testimonio a pie de terreno, ¿no?, de quienes vivieron esto, porque yo creo que también un poco el instinto del periodista, del reportero, pues es muy válido, ¿no?, a la hora de tomar una determinación, aunque sea personal, ojo, aunque sea personal, pero para decir, bueno, es que no me están engañando. Pero hablemos con propiedad, eso es un artículo y puede ser sí. Un buen artículo, no es una investigación. No, no es una investigación científica, pero bueno, a mí me da recoger el testimonio, que está bien, pero no es una investigación como tal, pienso. Yo no he dicho que sea una investigación. He dicho que fue un muy buen artículo, que fue una muy buena investigación por parte de un reportero. Es lo que he dicho. Sí, pero es que no es una investigación, es un reportaje. Detrás del cual hubo una investigación, Manuel. Delante. Hay periodismo de investigación y ciencia de investigación, Manuel. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Claro, ¿no? El problema que tenemos es que podemos coleccionar anomalías, podemos coleccionar relatos, testimonios de cosas extrañas. Y eso está bien. Sí, pero no podemos coleccionar muchos casos de lluvias de fuego, por lo tanto no podemos hacer estadísticas, no podemos hacer estudios comparativos, no hay tantos casos como este. Afortunadamente para nosotros. Porque si no, no haríamos crónicas del misterio, porque si no, no sería una cosa excepcional, ¿no? Y si no, seguramente yo tampoco estabas tú aquí. Y que se consigan en España también es bastante extraño. Es extraño, pero sí, las crónicas nos hacen referencia, especialmente en lugares muy determinados, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares que a mí más me fascina, lo comentábamos hace unos minutos, es precisamente esta región muy poco conocida de Teruel, que Teruel ya de por sí es una provincia muy desconocida y hay que invitar a nuestros oyentes a que vayan porque verdaderamente merece la pena. Que nos inviten a hacer el programa allí. Pues mira, en Matarraña, en Valderrobres, sería un sitio ideal porque verdaderamente te encuentras no solo con esa ruta fantástica de las cárceles medievales, sino también con una fenomenología que es que no tiene parangón, no hay otra, no podemos establecer una comparativa con otras partes de España, ¿no? Deciros simplemente como meras anécdotas históricas que muy cerca de Valderrobres, que sería la capital más o menos de la Matarraña, hay dos peñas, la Pena y la Picosa se llaman, en mitad de ellas hay un pantano, y desde tiempos inmemoriales las crónicas nos advierten que las tormentas que allí se han producido son absolutamente brutales, al tiempo de que hasta el siglo XVIII se pensaba que esos truenos tan bestiales que se producían y que procedían de esa zona del pantano, pues poco menos que eran los tambores tocados por una corte de diablos que se aproximaban hasta el lugar, al punto de que en el siglo XVIII, en lo que es la parte trasera de la sacristía de la iglesia de Valderrobres, se colocó un alto relieve que no dejaba de ser pues una especie o de representar una especie de iniciación demoníaca como una forma de protegerse de aquello que procedía desde allí. Bueno, pues si leemos las crónicas, la verdad es que son tremendamente deliciosas, ¿no? El padre Facci, por ejemplo, en una de sus obras, Aragón, Reino de Cristo, pues habla por primera vez de granizadas, tempestades, sequías, lluvias torrenciales y lluvias de fuego que se producen en esta zona donde además van asociados a curiosos fenómenos celestes. Por ejemplo, en la mañana del 19 de enero del año 1787 se vivieron en estas tierras del sur, pues por ejemplo se vieron tres soles sorprendentemente iguales que fueron rápidamente asociados a la Santísima Trinidad. El tema fue tan tremendamente comentado que un antepasado de Bruno, el fraile capuchino Fray Bruno de Zaragoza, escribió un libro titulado Descripción del fenómeno de los tres soles, dando tantos datos que seguramente posteriormente se explicó con ese fenómeno que se conoce como parelio, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, lo verdaderamente interesante es que dichos fenómenos eran una especie de aviso de lo que iba a ocurrir posteriormente, al cabo de unos minutos. Por ejemplo, julio del año 1748, tras haber observado este curioso fenómeno celeste, las crónicas aseguran que la localidad de Valdealgorfa y otras poblaciones limítrofes fueron arrasadas, y así es lo que dicen las crónicas, arrasadas por un huracán de fuego y aire tan violento que entre otras muchas cosas provocó el desmayo del cura, que al despertarse tuvo que salir para encorujar. Para encorujar, ¿sabéis? Es como una especie de invocación para enfrentarse a lo que había detrás de este fenómeno. O sea, como para hacer una especie de conjuro, parece. Para disolver aquello que estaba literalmente arrasando las poblaciones que allí se encontraban. Bueno, pues hay más, ¿no? En Villa de Batea, por ejemplo, en el año 1622, muy cerca de la población de Calaceite, se produjo primero un estruendo brutal. A partir de ahí se empiezan a ver chispas que caen del cielo y posteriormente el suelo queda totalmente teñido de lo que ellos definen como una lluvia de sangre. Fijaros, qué asociación de fenómenos tan curiosos. Es que tenemos tres fenómenos prácticamente en uno. Y cuando estos fenómenos anómalos se producían, además es que iban acompañados, como os digo, de otros no menos singulares. Por ejemplo, el padre Alberto advertía en esta obra, Aracón, Reino de Cristo, cito textualmente, decía: elevé la vista al horizonte y quedé sorprendido al ver una campana de unas 8 arrobas de peso suspendida en la atmósfera, teniendo en su cuerpo 3 agujeros completamente redondos de unas 12 pulgadas de circunferencia. Todo esto mientras llovía ese fuego. Bueno, pues absorto, decía el padre Facci, contemplaba tamaño fenómeno, admirado cómo se mantenía en el aire cuando principia a voltear, como hacen las de los campanarios en días festivos, pero sin dejarse oír sonido alguno. Y pasados unos 2 minutos, fue elevándose hasta desaparecer, dejándome aterrado. Posteriormente, una vez que desaparece esta especie de campana gigantesca, esa lluvia de fuego cesa. Son fenómenos que nos llevan desde el siglo, prácticamente desde el siglo XVI, XVII, hasta bien entrado el siglo XX. Y explicación para ellos, evidentemente, por lo que podemos ver en las crónicas, no hay. Manuel lo intenta, ¿eh? Pero claro, está bien, pero lo consigue, es correcto, ¿no? Es correcto que no hay explicación en las crónicas de la época, ahora sí. Ahora sí, porque ha avanzado mucho el estudio de la meteorología y de la climatología, y hoy sabemos que las lluvias de sangre que han existido a lo largo de toda la historia, en Europa, por ejemplo, han sido muy frecuentes, pues tienen que ver con el polvo de arena que es levantado a grandes a gran altitud por las precipitaciones y que se mezcla con las nubes cuando se produce la lluvia y adquiere ese color rojizo. El parahelio, que es un fenómeno muy interesante y que lógicamente ha sido mitificado a lo largo de la historia. Fíjate, hace muy pocos días, en el desierto del Gobi, en Mongolia, se filmó uno espectacular. El titular del teletipo decía: 3 soles sobre el cielo de Mongolia. No son 3 soles, es el mismo sol que se refleja en los pequeños cristalillos de hielo en las nubes y da la sensación de que hay 3 soles en uno. Esto ha existido a lo largo de toda la historia. Por eso los testigos no mienten en realidad cuando describen que han visto un fenómeno extraordinario y que precisamente por el carácter sobrenatural que se le atribuye, se relaciona, se vincula o bien con sucesos positivos o bien con sucesos negativos. Yo creo que lo de Torrejoncillo está un poco más allá, o casos como el de La Arroya, en que no se... Pero al decir está un poco más allá, ¿qué quieres decir? Que tiene menos explicación. Claro, y que hay una, en teoría... Es que le cuesta decirlo, ¿eh? Presuntamente hay una... Y tiene menos explicación que conozcamos, porque a mí no me gusta, yo detesto la palabra inexplicable, no creo en lo inexplicable, yo creo en lo inexplicado, cosas que no se han explicado todavía. Porque si existen, algún día se encontrará la explicación, cuando conozcamos más sobre la naturaleza. Eso no significa que no sean, que no puedan... provenir de causas que hoy denominamos paranormales, pero si algún día se descubre vida inteligente fuera del sistema solar y descubrimos que ha habido una presencia extraterrestre, pues ya estará explicado, ¿no? A ver, Lorenzo, ¿querías apuntar algo? Sí, no quería apuntar, es decir, efectivamente las lluvias de sangre ya tienen una explicación, casi todas, vamos a decir que en un 99,9%, dejamos ahí como un 0,1% de ranas o de peces, efectivamente, etcétera. Pero Ejemplo más reciente además, en municipio de Las Pilas, Cantabria, otoño del año 1988. 3 testigos, Manuel Menezo, Rosario Noriega y otro miembro de la familia. Bueno, pues se encuentran en una animada tertulia detrás de su casona que tiene más de 400 años, un día en Cantabria de estos de sol estupendo en el que da para estar a esas horas de la tarde conversando, y en un momento determinado oyen un estruendo tremendo, ese estruendo que caracteriza no solo a lo que hemos visto en Matarraña, sino también en Torrejoncillo. A partir de ahí comienza una lluvia y empieza a llover literalmente fuego del cielo. Pero es que cuando se dan cuenta de que ese fuego, esa especie de chispas, están cayendo en la zona donde está el pesebre, pues se dan cuenta de que eso puede quemar la paja con la que alimentan a los animales. El dueño de la casa, en este caso Manuel Menezo, corre allí para apagar ese fuego que está cayendo en el cielo y se da cuenta de que detrás de ese fuego lo que hay son una especie de muñequitos iluminados. ¿Cómo demonios explicamos eso? Yo, de todas formas, me gustaría invitar a nuestros oyentes, que sabemos que hay muchos expertos y seguro que hay algún meteorólogo, a ver si nos pueden dar alguna explicación científica, claro, a lo que hemos comentado ahora. No, ay, eso lo sabemos perfectamente. Les invitamos. Les invitamos, pero se sabe que no la hay, Manuel ya lo ha dicho. Sí, los meteorólogos tienen toda la información. La tormenta de muñecotes, hombre, está muy claro. Eso. Bueno, que muchas gracias a Lorenzo, muchas gracias a Manuel. Nos hablamos, pues... Mañana más. ¿Mañana? Sí, hombre, sí. Estoy mirando a Manuel porque lo estaba dudando. Ya, lo veremos. Mañana lo descubrirán los oyentes. Van a ser las 3 de la madrugada en Onda Cero. Vamos a poner al tanto de toda la actualidad, lo que está sucediendo en todo el mundo, lo que ha sucedido esta tarde en Barcelona, el fallecimiento del presidente del Grupo Planeta, del Grupo A3 Media, José Manuel Lara, que también hemos comentado y recordado aquí en La Rosa de los Vientos. Un programa, finaliza un nuevo tramo. Hemos tenido a Fernando Rueda hablando en Materia Reservada 2.0. El próximo lunes lo podéis tener también y podéis ir a verlo a Barcelona Negra 2015, a la mesa redonda Los Hipócritas, Espías Infiltrados, Traidores y Agentes Dobles y Triples. Será a las 9:30 de la tarde en el auditorio del Conservatorio del Liceu. Ahí podéis encontrar a Fernando Rueda y a Servidor. También lo podéis encontrar el próximo martes a las 8 de la tarde en León, en el Hotel Real Colegiata. Luego os contamos más datos, las noticias en Onda Cero ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casi 60 minutos por delante, La Rosa de los Vientos. Todavía muchos contenidos los que vamos a tener. Con José Manuel Escribano hablaremos de cine. Atención a la sesión Eureka. Esta noche, Francis Román Villatoro nos va a hablar de unas investigaciones realizadas con animales que demuestran que tienen el concepto de lo que es un número, el concepto de contar, y que lo hacen de izquierda a derecha. Es decir, que se parecen mucho más a nosotros de lo que creemos y de lo que pensamos. Estaremos en Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos hablará de la que fue la primera mujer de Stephen Hawking, del físico Stephen Hawking, el más importante de la actualidad en el mundo. Y tendremos también a Filiber dentro tan solo unos instantes. Pero antes, Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. La consulta y las preguntas y las pistas nos has ofrecido Silvia Casasola a lo largo del programa para saber quiénes son los personajes ocultos. Ahora resuelve las incógnitas. Y además tenemos oyentes muy listos porque, vamos, rápidamente han estado, pero muy certeros. Hay que decir que el aventurero arqueólogo es uno de los papeles más atractivos, cuya saga va a seguir. Eso es lo que pretende Disney, sí, que han cogido los derechos y están buscando un nuevo protagonista. En efecto, esta noche los personajes ocultos eran, por un lado, Harrison Ford, que protagonizó la última entrega de Indiana Jones y la calavera de cristal a los 66 años, y de Christopher Michael Pratt, conocido como Chris Pratt, que es el máximo candidato y que podría hacer de Mutt, el hijo de Indy y Marion, en esta nueva entrega. Y por cierto, el ganador de la noche ha sido Zaragocistas en Twitter. Así que nada, ahora nos pondremos en contacto con él para felicitarle y que nos pase su dirección. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La semana pasada hablábamos, hemos hablado en muchas ocasiones, también ha salido en la conversación con Fernando Rueda del fracking, de esa nueva forma que están explotando tantos países, entre ellos España, para extraer oro negro y petróleo. Básicamente consiste en romper el subsuelo, y al romperse el subsuelo a veces brota la mierda, y brota en este caso el petróleo. Esto causa una serie de daños, una serie de problemas, y evidentemente, ¿quién no hace caso? ¿Quién quiere todo el daño? ¿Quién quiere fastidiar a la naturaleza? La Unión Europea. Vamos a ver tres ideas en este espacio de hoy, azul y verde, dedicado al fracking, que no deja de estar de actualidad, que en nuestro país se siguen concediendo permisos para, bueno, pues realizar estas técnicas de fracturación hidráulica, pero que el mundo está un poco expectante a ver qué es lo que sucede. En nuestro caso, vamos a hablar de dos en concreto que analiza Bruselas, que renunció el año pasado, en 2014, a presentar una directiva específica que regule la extracción de gas mediante esta fracturación hidráulica, que sabéis es conocido como fracking. Se recomienda que en los medios usemos la expresión en castellano fractura hidráulica para aludir a este método de extracción, que consiste en fracturar mediante agua a presión mezclada con arena, con otros elementos, las zonas rocosas del subsuelo donde se cree que están alojadas las reservas de hidrocarburos. Bueno, pues ante esta práctica, Bruselas se limita solo a hacer unas recomendaciones genéricas. Estableció en 2014 unos principios mínimos ante este método de extracción de hidrocarburos, que, eso sí, alimenta esperanzas en algunas algunas partes de Europa, pero que también es una fuente de preocupación pública. Eso es lo que dijo entonces el comisario entonces de Medio Ambiente, Janez Potocnik. Recomendaciones de la Unión Europea. Por un lado, tener en cuenta el impacto medioambiental, hacer consultas públicas antes de iniciar un proyecto y, finalmente, que sean los países miembros los que decidan en esta materia. Entonces, Bruselas justificaba esta decisión de no legislar porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones se les antojaba como una forma más rápida de que se aplicaran estas recomendaciones, ¿no? Bueno, en nuestro país, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional también en 2014? Pues suspender la ley que trataba de impedir proyectos de fracking en Cantabria. Recordemos que el 11 de diciembre de 2013 había una nueva ley de evaluación ambiental que establece la obligatoriedad de que se sometan a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de fracking, que hasta entonces no estaban sujetos de forma preceptiva a esta evaluación. Y posteriormente el Tribunal Constitucional echaba por tierra esa ley en Cantabria. Bueno, pero aún así, los distintos colectivos, como decimos, se siguen manifestando en contra en localidades donde hay abiertos proyectos al respecto, como en Luena, en Cantabria, o Nofuentes, en Burgos. Y uno de ellos es del que se ha hablado esta semana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha decidido esta semana mantener abiertas tres peticiones españolas de estudio sobre presunta vulneración de la legislación ambiental, y dos de ellas están relacionadas con esta fracturación hidráulica. Uno, el caso de Castellón, y otro, el que veremos a continuación, el de Cantabria. En el caso de Castellón, la petición presentada por Juan Luis de Javier y Marí en nombre de Arca Ibérica y la plataforma Antifracking, Comarques de Castellón, se hizo sobre la extracción prevista de gas de exquisito en Castellón por parte de la empresa Montero Energy Corporation. Este caso se dilata en el tiempo desde el año 2012, cuando comenzaron las reuniones de la empresa con los distintos alcaldes de la zona. Posteriormente, en 2013, hubo una mesa de expertos de la Diputación de Castellón que recomendó denegar a esta empresa los permisos para realizar estos sondeos, y ese mismo año se elevó la petición a la Unión Europea. Dos años después, el caso sigue abierto y se va a seguir analizando, que eso es lo que han dicho en Bruselas esta semana. La denuncia afirma que se ha autorizado la extracción sin que los trabajos hayan sido sometidos a evaluación de impacto medioambiental. Concretamente, dicen que se exige el verdadero contenido de los permisos de investigación que se han solicitado, y afirman desde esta plataforma, desde Arca Ibérica, desde la plataforma Antifracking, afirman que existe un informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental donde se dice que la solicitud que se ha hecho para investigar es incorrecta, genérica y que no se puede amparar en los criterios que puede fijar la Comunidad Europea. Hace 10 días, en rueda de prensa, apuntaban también a una insuficiencia de recursos hídricos que habría en la zona y advirtieron de los riesgos de la posible contaminación que conllevaría el fracking en la zona. Y es que la región que se vería afectada, el norte de Castellón, es cercana a zonas protegidas por la Red Natura 2000, zonas protegidas al amparo de la Directiva sobre Hábitats y de la Directiva sobre Aves. Por cierto, también es zona de gran valor medioambiental la región de Luena, de la que os hablamos a continuación, en Cantabria, sobre la que versa la segunda petición que ha visto esta semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Bueno, la petición para que se revoque una concesión de fracking fue emitida por Bruselas el 2 de abril de 2014, hace casi un año, y fue defendida esta semana por Raúl Fernández, abogado y representante del sindicato agrario UGAM-COAG. Este caso se remonta a diciembre de 2011, incluso antes que el de Castellón, 2011. Entonces se concede un permiso a Repsol para realizar una serie de sondeos en el denominado proyecto Luena. Estaba dividido en tres bloques. El tercero es el que comporta la puesta en práctica de la técnica de fracking y la importancia, el valor ecológico de la zona, los peligros que acecharían a la montaña oriental y el acuífero conocido como Puerto del Escudo, lo explica muy bien Raúl en su intervención ante la comisión. Se trata de una comarca de una enorme riqueza natural, en donde existen nada más y nada menos que 7 espacios naturales protegidos, zonas LIC, que podrían verse afectados por la fractura hidráulica. Y, por otro lado, incluso puede ser lo más importante, en el subsuelo de esta zona, en el lugar donde se propone la perforación del primer pozo exploratorio, se encuentra un sistema acuífero de carácter primordial, el acuífero llamado Puerto del Escudo. Un acuífero de gran amplitud, que se encuentra distribuido a varios niveles y con una gran probabilidad de contaminación en caso de empleo de la fracturación hidráulica. Y esto con un agravante, y es que esa contaminación de aguas afectaría, en primer lugar, lógicamente, a la propia comarca. Pero es que además estas aguas descargan en los ríos Pas, Pisueña, Besaya, y de ellas depende el agua potable que consumen diariamente miles y miles de ciudadanos de Cantabria. Pues en caso de contaminación de los acuíferos se estima que se vería afectado concretamente el 60% de la población de Cantabria. Bueno, ¿qué va a ocurrir a continuación? Van a solicitar información al gobierno de España, que por el momento no hace gala de la tan enarbolada bandera de la transparencia. Se quejan en este caso en el de Luena. También se elevó la queja al defensor del pueblo, que terminó declarando como no concluyente la información remitida por el Ministerio de Industria. Hay mucha información en nofrackingvallespasiegos.blogspot.com.es y en fracturahidráulica.info. Situación actual, a modo de titulares, lo que hemos encontrado en las últimas semanas, por ejemplo, en El Mundo se titulaba frenazo parcial al fracking en el Reino Unido. Como sabéis, hay un comité auditor ambiental del Parlamento que emitió un informe advirtiendo de que los planes de explotación de gas pizarra en Reino Unido son incompatibles con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 80%, y que las incertidumbres que existen sobre el impacto del fracking en el suministro de agua y salud pública son grandes. En el caso del el continente americano, Univision decía que los ecologistas están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que revele los riesgos de llevar a cabo técnicas de fracking en aguas profundas del Golfo de México. Y, entre tanto, pues tenemos el contexto, comparándolo con el precio del barril del petróleo, se acusa al fracking de... del descenso. Es decir, hay más petróleo, hay otras formas de extraer petróleo más baratas que las tradicionales, que generan, entre otras cosas... No es la única de las razones por las cuales ha bajado el precio del petróleo, pero genera, entre otras cosas, esta bajada. La cuestión es que, además de esta bajada en el precio del petróleo, también es una subida en los riesgos medioambientales. Bueno, pues parece que sí también, ¿no? El lobby de fracking ha dicho que no, que ellos no tienen nada que ver. De hecho, se han pegado un batacazo. Claro. 5 días, titulaba, la rentabilidad de la fracturación hidráulica disminuye al depreciarse el oro negro. Negocios.com le pone cifra a ese declive del fracking, que conlleva pérdidas de 390.000 millones. Total fina, la empresa francesa recorta el gasto en los antiguos yacimientos del Mar del Norte y pozos de fracking en Estados Unidos. Pero, como decimos, en nuestro país, pues mientras se siguen concediendo permisos. La Estrella Digital .es hablaba de ese permiso concedido con gran secretismo, dice la Estrella Digital .es. La Junta de Castilla y León daba permiso para hacer catas mineras en el corazón del Parque Natural de Fuentes Carrionas. La beneficiaria es una empresa de capital público, curiosamente, y reconoce la Junta incluso que son zonas sumamente frágiles. Y si es frágil, no es sostenible, ergo no tiene futuro, que debería ser la premisa fundamental de cualquier injerencia en este mundo natural, al que, por cierto, se aleja de él, se aleja Kern Energy, que cierra sus oficinas en España. Lo leíamos también hace bien poquito, hace escasas horas. Cuenta desde enero de 2011 con 5 permisos de explotación de hidrocarburos en la zona del Golfo de Valencia, pero de España parece que se retiran. Al menos ya no tienen oficinas aquí. Y un último apunte, me ha llamado mucho la atención. Esta semana la justicia parece que sí que está actuando, y ha actuado a propósito de esos proyectos relacionados también con el fracking y la extracción de petróleo, el proyecto Castor, en las costas del Mediterráneo, y ha procesado 18 personas por prevaricación medioambiental. Es un concepto desconocidísimo en el mundo de la justicia, pero que se está empezando a usar, y yo creo que es un... La fiscalía en este caso, bueno, parece que actúa consecuentemente. Vamos a seguir esta y otras acciones judiciales. Gracias, Martín. Un placer. Escuchamos ahora a Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Nos va a hablar de la persona que acompañó durante muchos años a Stephen Hawking. Fue su primera mujer. Formaron un auténtico dúo, y aparece en la película que sobre Stephen Hawking se acaba de estrenar. Silvia Casasola nos habla de ella. Mujeres con Historia. Este mes acaba de estrenarse la esperada película sobre Stephen Hawking, La teoría del todo, basada en el libro Hacia el infinito, escrito por su primera esposa. Una película donde descubrimos el momento en el que Stephen se entera de su terrible enfermedad y cómo consigue afrontar su incierto destino gracias al amor que le profesa Jane Wilde, una estudiante de filología hispánica. Juntos emprenderán su propia aventura, sabiendo que a Hawking solo le quedan 2 o 3 años de vida. Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años. Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará. A Jane le costó 5 años de maduración, reflexión y sobre todo sosiego el poder escribir su vida en común tras el divorcio de Stephen, porque la pareja, después de 25 años, terminó divorciándose. Él la abandonó para irse con Elaine, una de las enfermeras que le cuidaba. En ese momento, el sentimiento de traición y dolor era demasiado fuerte. Por eso, prefirió esperar un tiempo hasta que la perspectiva fuera más real. Lo que sí tenía claro era que tenía que ser ella quien contara su historia, porque lo que había vivido era en primera persona y ella era la única que podría transmitir las emociones y sentimientos de su historia, donde hubo amor, tristeza, lucha, celos e incomprensión. A Stephen le conoció el 1 de enero de 1963 en una fiesta de Año Nuevo en la casa de unos amigos en St. Albans, cerca de Londres. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. De lo primero que le llamó la atención fue su sentido del humor. Bromeaba sobre los exámenes finales de astrofísica. Y además, le gustó su pelo alborotado, su gran sonrisa y la mirada clara y nítida de sus ojos. Con su inteligencia y su sentido de humor, cuando por primera vez le encontré, bueno, son las cosas que me atrajeron. El flechazo fue mutuo y a los pocos días Stephen la invitó a celebrar su 21 cumpleaños. Tan solo un mes después se enteró por unas amigas que aquel chico que comenzaba a gustarle estaba enfermo. Le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa conocida como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Como sabéis, dicha enfermedad te va paralizando poco a poco todos los músculos del cuerpo. Te ves atrapado con un cerebro en perfecto rendimiento y un cuerpo que no obedece ningún estímulo. Hawking comenzó a notar los síntomas de la ELA cuando preparaba su doctorado. Los tropiezos consigo mismo, sus torpes extremidades que no lograban sostenerle en pie, auguraban que algo no funcionaba. Tras una estrepitosa caída en las gradas del campus, fue al médico y le comunicó su dolencia. Jane, al enterarse, se sintió más atraída por él. Sabía que era una persona muy inteligente y que afrontaría con valentía lo que el destino tuviese reservado. Pasados unos meses, comenzaron una relación, pero en ningún momento pensó que sería el amor de su vida hasta que no viajó a España. Antes os he comentado que Jane es filóloga hispánica. En concreto está especializada en lenguas románicas y precisamente, cuando acabó la carrera, viajó por España para practicar nuestra lengua e investigar sobre la poesía medieval de la península ibérica, tema principal de su doctorado, que lograría después de 13 años. En su viaje fue clave su estancia en Granada, donde analizó las jarchas de la España musulmana, y hete aquí que en uno de los lugares más mágicos y románticos del mundo comprendió que estaba enamorada de Stephen. Porque en vez de disfrutar del paisaje granaíno, no hacía más que pensar en su joven novio y cómo le gustaría pasar con él el resto de su vida. A su vuelta a Inglaterra, la relación se volvió más profunda y decidieron casarse, a pesar de lo que se les venía encima. No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura. Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. La fragilidad que transmitía Jane se volvió fortaleza de cuerpo y espíritu. Intentaría por todos los medios darle los mejores años de su vida, haciéndole feliz. A los 2 años de casarse nació su primer hijo, Robert, en 1967. Jane tenía que cuidar a su bebé y también a Stephen como si fuera un hijo más. Le ayudaba a lavarse, comer, a vestirse. Pasaron el temido umbral de los 3 años y si bien la enfermedad iba mermando la capacidad física de Hawking, la intelectual cada día se desarrollaba más. El problema es que Hawking, con lo único que demostraba pasión, era con la física. Vivía ajeno a su vida familiar y dedicaba todo su esfuerzo al estudio del universo. Y Steven estaba obsesionada por la diosa de la física. El universo nace de un agujero negro que explosiona. Jane, mientras, seguía apostando por la pareja y nació Lucy, su segundo hijo, en 1970. Su doctorado quedó aparcado, solo tenía tiempo para su marido y el cuidado de sus hijos. Lo malo es que Hawking se negaba a contratar a nadie para que le ayudara. Incluso le costó aceptar usar la silla de ruedas. Además, Stephen cada día se volvía más huraño. Si al principio fue la relación con Jane lo que le dio un motivo para vivir, según confesó en sus memorias Breve Historia de mi Vida, ahora era la física lo que le mantenía vivo. Cada vez llevaba peor su enfermedad, de tal modo que no consentía que nadie hablara de ello o hiciera una pequeña referencia. Solo se dirigía a Jane para pedirle lo que necesitaba, y cuando estaba en la casa familiar se quedaba callado, importunándole que sus hijos hicieran ruido. Jane se vio muy sola. No entendía por qué su marido no quería compartir con ella sus sentimientos y sus preocupaciones. En 1979 vino al mundo su tercer y último hijo, Timothy. Stephen, por su parte, andaba madurando en su cabeza un hijo literario que le daría muchas alegrías. Nada menos que el bestseller Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Libro que casi no ve la luz. Me explico. En 1985, Hawking participaba en unos cursos de verano del CERN cuando se le manifestó una neumonía muy virulenta. El caso era tan grave que los médicos le provocaron un coma inducido. Cuando hablaron con Jane, le dijeron que no había nada que hacer, que si daba su consentimiento, le desconectaban para que muriera en paz. Pero Jane no estaba dispuesta a tirar la toalla y decidió que Stephen debía vivir. A Hawking se le practicó una traqueotomía que le devolvió la vida, pero a cambio perdió la voz. Cuando los médicos le dijeron a Jane que no volvería a hablar, ella sabía que sí lo conseguiría. Me llamo Stephen Hawking. ¿Qué voz más rara? Jane era una ferviente creyente y siempre ha manifestado que si no hubiese sido por su fe en Dios, no habría podido sobrellevar el matrimonio. En contraposición, Stephen cada día era más ateo, manifestando, por ejemplo, que el milagro no es compatible con la ciencia. A lo que Jane respondía: tiene gracia que diga eso, porque es un auténtico milagro que él siga vivo. Finalmente, Hawking se recuperó. Consintió en contratar enfermeras que ayudaran a Jane y publicó Breve Historia del Tiempo, libro que le daría fama mundial a la vez que la dolencia de su enfermedad le convertía en un auténtico ejemplo de supervivencia. El problema es que la situación, en vez de mejorar la relación de la pareja, la empeoró. Jane recuerda aquellos días como un auténtico martirio. Su marido pasó de ser una persona ausente a ser un tirano. Afirma que sucumbió a la fama y, cual emperador, exigía vasallaje absoluto. Los periodistas llamaban constantemente. Hawking estaba rodeado de gente que le decían lo sabio y maravilloso que era, mientras Jane sentía, al igual que sus hijos, que eran unos meros espectadores poco dignos de vivir con una persona tan célebre e inteligente. Y es que Hawking nunca les hizo partícipes de sus logros. Jane no podía más, estaba al límite y comenzó a tener pensamientos suicidas. Sus hijos y una amistad que brotó fue lo que la salvaron. Se apuntó al coro de su parroquia para distraer su mente de la rutina y allí conoció a su director, Jonathan Helger. Jonathan visitaba con frecuencia la casa de los Hawking y mientras Stephen impartía sus clases fuera, Jane le invitó a que viviera con ellos. Hawking descubrió que su esposa tenía algo más que un apoyo en Jonathan, sospechando que le era infiel. Sabía que en cualquier momento él podría fallecer y sus hijos y su mujer tendrían a alguien en el que confiar cuando él faltase. Pero, pasado el tiempo, no lo soportó más y decidió divorciarse. Al menos es lo que confesó Hawking en sus memorias. Por su parte, Jane no admite que estuviese liada con Jonathan. Solo afirma que si no le hubiese tenido a él para desahogarse, se hubiese suicidado. Lo cierto es que uno y otro rehicieron sus vidas. Hawking se casó con Elaine, una de sus enfermeras, que además era la mujer del ingeniero que creó el primer dispositivo de voz con el que logró comunicarse tras la neumonía. Y Jane hizo lo propio con Jonathan, con el que actualmente sigue felizmente casada. Stephen volvió a separarse y fue entonces cuando la expareja se reencontró de nuevo. Limaron asperezas y hoy por hoy son dos buenos amigos que se tienen cariño y que se han emocionado muchísimo recordando los primeros años de la aventura de su vida en la película La teoría del todo. Por cierto, mientras Hawking sigue dedicando su vida a intentar encontrar esa teoría que da explicación al origen del universo, Jane aplica su propia teoría. Ser feliz y hacer feliz a los que están conmigo, sentir amor y darlo, no solo entre dos personas, sino a todo el mundo. Esa ha sido mi teoría del todo. Agradecer a mi compañía, Marian Moreno, su colaboración. Y como dice Maese Escribano, la historia de esta pareja se merece un Oscar. Con todo ello, la teoría del todo, en resumen, es una muy interesante y también emocionante película, tan emocionante como la vida de Stephen Hawking, un sabio de nuestro tiempo. La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Entre las muchas cosas que hizo José Manuel Lara, que se ha marchado esta noche, sí. Mucho cine. Fíjate, estamos hablando mucho estas semanas y más que vamos a seguir hablando de La Isla Mínima con la producción de A3 Media Cine. El mundo del cine y la producción cinematográfica ha estado muy presente en el trabajo de José Manuel Lara a través de A3 Media Cine, a través de A Planeta, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que ha sido una figura cumbre en la cultura española. No vamos a hablar del mundo literario, ¿no? Tantas y tantas horas y una vida entera de lectura gracias a Planeta y a todas sus divisiones. Y en el cine, efectivamente, lo mismo. Bueno, la función de A3 Media en cuanto a la producción y el apoyo del cine español es un pilar indiscutible y ahora mismo básico en la cinematografía española. Siempre hablamos de las televisiones en el cine. Bueno, pues por ley o por gusto o por vocación, desde luego la función de las televisiones es apoyar al cine español y A3 Media yo creo que ha sido puntera, como tú muy bien dices. Este año tenemos ahí la película que lo está ganando todo y hablaremos ahora dentro de un momentito de ello, una película coproducida con A3 Media que además ha atendido no solo a las películas grandes, estas que se hacen en los estudios en Madrid con mucho dinero, sino a estas películas pequeñas. La Isla Mínima, una película andaluza producida por José Antonio Félez, bueno, pues hay que estar ahí y hay que apoyar, ¿no? Planeta, DEA Planeta, es una de las distribuidoras de cine más importantes de España. Trae lo mejorcito del cine de fuera y muchas producciones españolas que se distribuyen, que llegan a las pantallas de toda España gracias a DEA Planeta. Y fíjate, estoy viendo la lista de películas que en las próximas semanas, en los próximos meses, van a aparecer con la producción de A3 Media Cine, El Toro, El Desconocido, Ahora Nunca, Perdiendo el Norte. La semana pasada hablábamos, sí, de otra de ellas, Palmeras en la Nieve, que en viene efecto de una de las obras literarias de, pues, temas, sí, de hoy del grupo, pues, Planeta, sí, que se convierte también en película, pues, sí, el trabajo inmenso. Efectivamente, libros, cine, cultura, en definitiva. Bueno, pues nos va una figura insustituible. Y fíjate, uno de los mejores homenajes que le podemos hacer es hacer lo que hacemos contigo, hablar de cine. Un callejón esta noche que inaugura y tiene en su portada uno de los rostros más emblemáticos del mundo del cine, el de Reese Witherspoon. Ahora, su película, y con ella abrimos el callejón esta noche, es Alma Salvaje. Si tu valor te rehuye, supera tu valor. Emily Dickinson y Cheryl Strayed. tendrás que caminar 1600 kilómetros para... ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Feliz recorrido, Shady. Con esas mandíbulas, testosterona pura, debe ser fascinante esta bueno, sobre todo porque Reese Witherspoon es uno de los rostros del cine americano, ¿no? Es que lleva 20, 30 años, no sé, desde que tenía ella 11 prácticamente, desde chiquilla, empezó a hacer cine, ha sido la novia del cine americano más de una vez, luego ha tenido cierto declive, un poquito de vaivén en su carrera, pero vuelve con películas importantes, le hemos visto ya la temporada pasada y esta de ahora, yo creo que es una de ellas producida además por ella misma, Reese Witherspoon, Alma Salvaje, la película de Jean-Marc Vallée, el director de Dallas Buyers Club, la película que el año pasado tuvo muchísima repercusión. Con Reese Witherspoon está Laura Dern, otra de las grandes del cine americano también de toda la vida, desde David Lynch para acá, y cuenta esta historia, la historia de Cheryl Strayed, una mujer que se empeñó en recorrer Estados Unidos de sur a norte, desde la frontera con México hasta la de Canadá, pues casi 1700 kilómetros andando a lo largo de los días y de las noches para encontrarse a sí misma. Camino de redención, camino de autoconocimiento. Bueno, pues todo eso es lo que tiene la película, sobre todo, desde luego, la interpretación, la presencia de Reese Witherspoon prácticamente en todos los planos. Y también está en todos los sitios. Va a ser la película con la que vamos a inaugurar las noticias de esta noche con José Manuel Esquivano. Y esa película es que lo está ganando ya todo. Es mínima, la isla mínima, pero sí. Se está llevando lo más grande. Se está llevando todo. Los premios Feroz, la semana pasada, triunfo de la isla mínima, mejor película, mejor director Alberto Rodríguez, mejor actor protagonista Javier Gutiérrez, mejor música la de Julio de la Torre, de Julio de la Rosa, y mejor tráiler, porque los premios Feroz premian curiosamente el tráiler y el cartel, los mejores del año. Bueno, también en los premios Feroz ganaron Carmina Yamén, Bárbara Leni, José Sacristán, el guión de Carlos Bermúdez precisamente por Magical Girl, y también el cartel de Magical Girl, y otro premio para Itziar Alzpurúa, una de las protagonistas de L'Oréal. En los premios ASECAN del cine andaluz, de lo que hablábamos hace un momentito, bueno, ahí ha sido ya absolutamente arrasar. La Isla Mínima ha ganado los 10 premios a los que estaba nominada, todos los más importantes, ¿no? Mejor película, director, guión, música, fotografía, montaje, todos los grandes premios. 321 días en Michigan, otra película muy interesante que tuve oportunidad de ver en el Festival de Málaga, la película de Enrique García, ha ganado el premio a la película del director Nobel, primera película. Ingrid García Johnson, la protagonista de Hermosa Juventud, ha sido la ganadora del premio de interpretación y Juan, femenino, y Juan Diego, el de interpretación masculina por Anochece en la India. Los premios ASECAN se consolidan como uno de los citas importantes en este panorama de premios del cine español y concretamente del cine andaluz, el que a mí me gusta más. Hace tan solo unas horas veía una fotografía, era el sueño de mi vida, pero lo estaba representando Isabel Coixet, la gran directora de cine español. El sueño de mi vida es vivir en Nueva York, como ella está viviendo ahora, trabajar a la luz de Nueva York, en una cocina, en el barrio de Brooklyn. Ahí se encuentra Isabel Coixet, que ahora se ha unido también a Penélope Cruz. Efectivamente, nuevamente, después de Elegy, hace ya de esos 7 años, van a rodar juntas. Isabel Coixet va a dirigir a Penélope Cruz, que va a ser la protagonista de This Man, This Woman, la película que cuenta la historia de una mujer, que se llama Martha, se encuentra en un avión con un antiguo novio, Matt, que a su vez conoce a otra tercera mujer, a otra segunda mujer, que es Kirsty. Kirsty va a formar parte de este triángulo amoroso o sentimental con los dos protagonistas. Kirsty es Diane Kruger, un reparto realmente estupendo con Penélope y Diane Kruger. El guion es de Frederick Raphael, el mismo guionista de Eyes Wide Shut, creo que es una garantía, y es un proyecto que se va a presentar en el próximo mercado del cine, en el Festival de Berlín, que por cierto inaugura Isabel Coixet con su última película anterior, Nadie quiere la noche. Nadie quiere la noche, y la próxima película con Penélope Cruz, este hombre, esta mujer. Y también otra noticia desgraciada esta semana, en la que nos tenemos que hacer eco, otro fallecimiento, pues sí, de una grande de la escena española como es Amparo Baró. Pequeñita ella, ¿verdad? Pero una grandísima actriz, una grandísima mujer. A los 77 años nos ha dejado Amparo Baró. Me da muchísima pena realmente, porque ha sido una actriz que yo creo que tenía el cariño de todo el mundo en la profesión y fuera de la profesión. Ganó un Goya por 7 mesas de billar francés en el año 2007, pero su carrera ha sido extensísima. Empezó en el teatro, en el TEU, el famoso teatro universitario, Teatro Español Universitario. Luego debutó en el Teatro Comercial en el 57 con Adolfo Marsillac, al que le unió un cariño especial. Desde el 65, desde 1965, trabajó en el teatro con su propia compañía y luego hizo televisión, yo no sé cuántas innumerables series, hasta llegar a ese personaje de Sole, de Siete Vidas, el personaje carismático que la hizo popular en toda España y fuera de España también. En el cine, pues más de 30 películas, en todo el tiempo trabajando realmente con los mejores y con los más importantes directores, con José Luis Cuerda, con Chávarri, con Mañas, con Gómez Pereira, con Armiñán, por supuesto, con Jiménez Rico, con José María Forqué, con todos. Ha sido una figura realmente entrañable, una mujer de una entereza extraordinaria y yo creo que una actriz sensacional. Eso que se llaman secundarios, ya, los grandes lujos del cine y del teatro. Amparo Baró, fallecido esta semana, es otra de las grandes pérdidas del mundo del cine en estas semanas. Ahora vamos a hablar de otras pérdidas o no pérdidas. Fíjate, la vida es una sucesión de trenes, sí, que suelen pasar y que solemos no coger nunca o casi nunca. Es decir, la vida es una sucesión de cosas que nos hemos perdido porque estábamos en la estación y por miedo, por temor, por eso que llaman responsabilidad, pues hemos visto cómo pasaban, cómo llegaba la hora, cómo se marchaban. Sí, sí. Pero las ovejas, esas no. Esas no. Las ovejas no pierden el tren. Es que los días se me hacen eternos. Es que no estás conectado con la naturaleza. Estaba aquí, que van a salir las niñas. ¿Qué niñas? Cuando este cierre la puerta. ¿Qué puerta? Tienes que dejar de ver tanto porno. Sé que yo noto que tienes menos cantidad. ¿Eso que lo mides? ¿Una probeta? Tengo algo muy importante que contaros. Me caso. ¿Con quién? No me lo esperaba. Hija, perdona si mi alegría le quita protagonismo a tus dramas. Suerte. ¿A ti? No. Y es que así se titula Las ovejas no pierden el tren. Así se titula la película que va a ser la crítica esta semana de José Manuel Escribano. Pues sí, es la última película de Álvaro Fernández Zarmero. Ha producido Juan Gordon, otro de esos grandes productores españoles, otro de esos hombres de cine que saben muy bien lo que quieren y lo que hay que hacer. El guion es de Fernández Zarmero también. Los protagonistas, los que oíamos ahora mismo, Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Candela Peña y alguno más. Yo creo que podría considerarse Álvaro Fernández Zarmero como heredero de aquella comedia madrileña que inventaron Trueba, Colomo, Martínez Lázaro y demás, ¿no? Es un subgénero que habría que reformular como comedia urbana, sin más calificativo, que es lo más acorde con la condición de sus protagonistas. En esa línea, Fernández Zarmero dirigió en los 90, en los años 90, 3 películas muy estimables, que fueron Todo es mentira, Brujas y Nada en la nevera, para entrar en el siglo XXI después con una deriva que lo llevó al campo del documental y de la televisión, donde ha dirigido una cantidad importante de episodios de series como Doctor Mateo, Con el culo al aire. Y ahora por fin ha vuelto a la pantalla grande y a su género preferido. Los protagonistas de Las ovejas no pierden el tren son un puñado de treintañeros, más o menos cerca de la cuarentena, que bien podrían ser la evolución de aquellos otros jovenzanos de su primera época. Alberto y Luisa son un matrimonio, como muchos de ahora mismo, viven en un pueblo de Segovia y mientras ella va cada día a trabajar a Madrid, él se queda en casa tratando de recobrar su éxito como novelista o por lo menos de ejercer su oficio de periodista. El hermano de Alberto, Juan, que tampoco trabaja mucho, es separado, padre de 2 niñas, y sale con Natalia, una jovencita a la que saca 15 o a lo mejor incluso 20 años. Y seguramente además se nota. Y la hermana de Luisa, Sara, tiene su propio negocio, pero es soltera y también se le nota mucho que querría dejar de serlo. Además están los padres de las 2 parejas, estupenda como siempre Kitty Mamber como madre de las chicas, más algún transeúnte que pasaba por allí o que vive en el pueblín dedicado a sus tareas agrícolas y a sus ovejitas, esos bichos extraños y antojadizos que son los otros protagonistas de la película. Evidentemente Fernández Armero mira a sus criaturas con simpatía y el espectador también, porque no hay que hacer ningún esfuerzo para reconocerse en ellos, aunque alguno resulta a veces tan patético, de hecho sea con el sentido más cariñoso posible, que provoca cierta vergüenza ajena. Es un mérito del director guionista, que sabe llevar a sus personajes hasta el borde del abismo sin dejarlos caer del todo. Lo salva su propia indefensión, además del humor con que están resueltas muchas situaciones. Valgan como ejemplo la comida familiar en la que Sara llega al colmo del funambulismo, o la velada de los dos hermanos entre los vapores etílicos en la que filosofan acerca de esa muy original metáfora, nunca antes expresada en la vida, como un tren que pasa y se lleva las oportunidades. Bueno, se lo perdonamos. Claro que nada de esto valdría, por muchos aciertos que tenga el guión, y también por los defectos, que se notarían más que alguno tiene también, sin la aplicación de sus intérpretes. Cada uno se pone a la tarea con dedicación, y Fernández Armero los organiza excelentemente, y siempre ha sido un hábil coreógrafo, en la pantalla pequeña y en la grande. Candela Peña e Inma Cuesta se desenvuelven muy bien en este tipo de relato agridulce, llena de recursos la primera, y cada vez más segura la segunda. Raúl Arévalo y Alberto San Juan, en su registro más eficaz, conteniendo la caricatura este, menos intenso, afortunadamente, y más ligero aquel. Y si alguien sigue calificando a Irene Escolar de promesa, se equivoca. Es ya toda una realidad de nuestra escena y nuestra pantalla. Los demás, estupendamente, incluidas las ovejas, que si sirven de moraleja es, creo yo, para dejar claro que el destino de cada cual depende de la suerte y de la casualidad, sí, pero sobre todo de la apuesta que se haga sobre la propia vida. Dice Álvaro Fernández Armero que sus personajes, totalmente contemporáneos, como hijos de este colapso social, son capaces, o por lo menos lo intentan, de sobreponerse al día a día, a su situación laboral y profesional, a sus problemas sentimentales, al paso del tiempo y al peso de la familia. Y unos trenes se les escapan y otros los cogen, y otros los atropellan. Por eso esta película, como la vida misma, es más o menos seria, una comedia. Las ovejas no pierden el tren, así se titula. Vamos con el Super 10. La lista, la esperadísima lista con todos los factores en juego, porque hay novedades, renovedades, otra serie de cosas que sitúan esta semana. En el puesto número 10... En el puesto 10 está Venganza, esta película de Olivier Megaton, con Liam Neeson de protagonista, ha bajado en su segunda semana 2 puestos. 9. La sal de la tierra se recupera, estaba fuera del Super 10, pero ha vuelto a entrar, y con estas son ya 11 semanas las que está en la lista el documental de Wim Wenders. 8. Leviatán, película estupenda y muy dura de Andrei Yavinsev, 3 semanas y subiendo. 7. Película de la semana, Into the Woods, Dentro del Bosque. Todos los cuentos desde Caperucita a la Cenicienta reunidos aquí en este musical de Rob Marshall. Primera semana en la lista. 6. La teoría del todo de James Marsh con Eddie Redmayne, Felicity Jones. 2 semanitas en la lista, directa a ganar muchos premios. 5. El Gran Hotel Budapest, 31 semanas en el Super 10. Empezó en enero, se fue un ratito y ahora ha vuelto. Wes Anderson es el director de esta maravillosa película. Que está en los cines, en alguno de los cines que solamente hasta el día de hoy se limitaban a poner estrenos absolutos, estrenos, y de repente sí, reaparece el Gran Hotel Budapest, síntoma de que va a ser una película muy importante en los Oscars. Está ahí en los Oscars, a ver si se lleva alguno. 4. Wintersleep, Nuri Bilge Ceylan, una película turca, 15 semanas en la lista. 3. Birdman, de Alejandro González Iñárritu, ha perdido el puestecito, seguramente porque la taquilla se ha resentido un poco. Lleva 3 semanas en el Super 10. 2. Pues otra veterana, Boyhood, otra de las que apuntan a la estatuilla dorada, la película de Richard Linklater, 17 semanas en el Super 10. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues vuelve a aprovechar la oportunidad y se recupera La Isla Mínima, 18 semanas ya en el Super 10, me parece que menos 2, todas en el número 1. ¿Y alguna otra recomendación? Pues esta película realmente dura pero importante, Nightcrawler, la ha dirigido el hasta ahora guionista Don Gilroy y la protagoniza un Jay Gyllenhaal realmente extraordinario. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, que será ya antesala de los Goya. De los Goya, estamos ya casi tocándolos. Gracias, hasta José Manuel, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La actualidad científica, esta semana apasionante. Ya lo vais a descubrir ahora mismo. Con Francis Román Villatoro, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, el responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Seguramente todas las noches, o algunas noches, estás dedicado a contar ovejitas. Lo que no sabías en ese momento es que las ovejitas igual también contaban, o por lo menos eso es lo que se ha deducido gracias al experimento del que hablamos esta noche. No habla de ovejas, habla de pollos, y nos preguntamos, ¿los animales son capaces de contar? Bien, la psicología experimental ha demostrado en los últimos años que, igual que los humanos, muchos animales tienen de forma innata un concepto de número, de cantidad numérica, de numerosidad. Los pájaros, como las palomas, los cuervos, los loros, o los mamíferos, como las ratas, los perros, los delfines, los monos, tienen un concepto de número. Son capaces de diferenciar entre una cantidad de uno, de dos, de tres, saben realizar aparentemente algunas operaciones matemáticas muy sencillas, como 1 más 1 igual a 2, o 2 menos 1 igual a 1. Los niños de pocos meses de edad también son capaces de realizar estas operaciones matemáticas muy sencillas. Se pensaba que los humanos disponemos de una característica lógico-matemática diferente de los animales, una línea numérica mental. Ordenamos los números de izquierda a derecha, de menor a mayor. Esta es una propiedad que se pensaba que teníamos los humanos, pero que no tenían los animales. Sin embargo, un nuevo estudio que se ha publicado esta semana en la revista Science, realizado por investigadores de las universidades italianas de Padua y de Trento, ha demostrado que los polluelos de pocos días de edad también representan en su cerebro los números de izquierda a derecha. La psicóloga experimental Rosa Rugani y sus colegas afirman que este estudio sugiere que ordenar numéricamente los números de izquierda a derecha es algo innato que evolucionó en los animales hace millones de años. De izquierda a derecha, que evolucionó en todos los animales, incluso en los racionales, incluso en nosotros, en los seres humanos, que no dejamos de ser animales. ¿Recuerdas? Seguramente todos hemos visto alguna película o hemos recordado en algún reportaje esos circos de hace un siglo llenos de freaks, aquellos freaks shows en donde nos presentaban personajes capaces de todo tipo de prodigios, o personajes que ya en sí mismo eran llamativos. Y también en ocasiones había animales que, según se decía, eran capaces de contar. Parecía que había truco en ello. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que, aunque en esos casos evidentemente hubiera truco, los animales, como nos decías, tienen el concepto numérico, tienen el concepto izquierda-derecha, como prácticamente todos nosotros, y saben ponerlos en orden, saben, en cierto modo, contar. Sí, muchos oyentes recordarán el caso muy famoso del caballo Hans. Hans el Listo era un caballo que en Alemania, a principios del siglo XX, tenía supuestamente habilidades matemáticas. Era un caballo capaz de sumar, de multiplicar, de dividir, de operar con fracciones, incluso sabía la hora o el día del calendario. Este caballo respondía datos numéricos pateando con los pies en el suelo. Y un estudio científico de aquella época, de 1907, demostró que el caballo en realidad no realizaba estos cálculos, sino que detectaba la respuesta en las señales involuntarias, en el lenguaje corporal de su dueño. El caballo miraba a la reacción del dueño, y cuando el dueño veía que iba a dar la respuesta correcta, el caballo sabía que era la respuesta correcta y respondía. El dueño, por supuesto, no era consciente de que eso ocurría, y tuvo que ser un estudio de investigadores científicos el que lo descubrió. Bien, sin embargo, los investigadores, los psicólogos experimentales, han estado estudiando el asunto de la cognición animal, de si los animales son capaces de discernir los números y las cantidades, y han descubierto, con experimentos especialmente diseñados para evitar este efecto, en el que los animales no están entrenados, los animales no tienen contacto visual con ninguna persona, pues estos experimentos han demostrado que los animales son capaces de algunas operaciones muy elementales con números. Por ejemplo, las palomas son capaces de contar hasta 5, las cornejas hasta 6, los papagayos y los cuervos hasta 7, los monos y los perros son capaces, por ejemplo, si le das 2 bandejas con piezas de comida y una tiene 4 piezas y la otra otras 4, o le das una bandeja con 5 y 2, los monos eligen la bandeja que tiene 8, la de 4 más 4, como si hubieran sumado, ¿no? Incluso los monos pueden llegar a distinguir entre 10 más 7 y 9 más 5. Son operaciones relativamente complicadas, obviamente no creemos que el animal sume, pero sí es capaz de comparar tamaños, de como hacer una cuenta a vista de lo que está ocurriendo en lo que le ofrecemos en el experimento. ¿Y cómo se ha realizado este experimento en el caso concreto de los pollos? Bien, la psicóloga Rosa Rugani, de la Universidad de Padua, y sus colegas han desarrollado un experimento que yo creo que es bastante curioso. Han cogido pollos recién nacidos y los han familiarizado con el número 5. En concreto, en una caja con forma rectangular, con una iluminación más o menos controlada, les han enseñado un pequeño panel que tenía 5 puntos distribuidos más o menos de manera aleatoria, con diferentes formas, diferentes colores, 5 puntitos. Detrás del panel se encontraba un poquito de alpiste. El pollo ha asociado esa imagen de los 5 puntos con que detrás había alpiste. Una vez entrenados, como unos 3 días de vida en estos pollos, les han ofrecido en la misma caja una opción de elegir entre 2 paneles en los que se encontraban 2 puntos en cada uno de los paneles o 8 puntos en ambos paneles. Bien, entonces el animal tenía que bordear el panel para buscar la comida. Pues bien, cuando les mostraban las imágenes de 2 puntos, los bordeaban siempre asociando, moviéndose en la dirección izquierda, como buscando por detrás en la dirección izquierda. Sin embargo, cuando les mostraban 8 puntos, lo hacían al revés. Es decir, como si tuvieran una sensación de que los 2 puntos están antes de los 5 y que el 8 está después del 5. Como si tuvieran una línea numérica para los números. También han hecho el experimento entrenando a los pollos con una pequeña panel con 20 puntos, repitiendo el caso de menos puntos con 8 puntos y con 32 puntos. En ambos casos los polluelos parecen instintivamente tener una idea numérica, una idea de ordenar los números desde izquierda a derecha, desde más pequeño a más grande. Y se cree que esto es una habilidad que han recibido gracias a la evolución durante millones de años y que es común a todos los ancestros de mamíferos y de aves. Y también a los seres humanos, todos o casi todos contamos de izquierda a derecha, salvo en la cultura árabe, porque seguramente en la cultura árabe su lenguaje es de derecha a izquierda. ¿Por qué se dice que nosotros también tenemos esa forma de contabilizar? ¿Por qué ordenamos los números de izquierda a derecha? Bien, los experimentos con adultos, que ya han aprendido a leer y a escribir, sí es verdad que la cultura lingüística, la manera en la que leen y escriben, influye en los resultados de los experimentos. Los árabes, por ejemplo, ordenan los números normalmente de derecha a izquierda, o por ejemplo los israelíes, que en el lenguaje hebreo se lee de derecha a izquierda, pero los números los escriben de izquierda a derecha como nosotros, pues hay una cierta ambigüedad y es muy, a veces unos israelíes lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Sin embargo, los experimentos de los psicólogos, cuando son realizados con niños pequeños que todavía no han aprendido a leer y a escribir, resulta que todos tienen esta línea numérica también ordenada desde izquierda a derecha. Los números más pequeños a la izquierda, los más grandes a la derecha. Esto es un resultado, estos experimentos son curiosos, normalmente se suele ofrecer al niño, se le dice, mira, levanta la mano derecha si te digo un número más grande que 5 o la izquierda si te digo un número más pequeño que 5. Después se hace otro experimento en el que se hace lo contrario. Levanta la izquierda con un número más grande que 5 y la derecha con uno más pequeño. Y resulta que en el primer caso, es decir, cuando tenemos la ordenación de izquierda a derecha, las respuestas son mucho más rápidas. En tiempo es mucho más rápido el ver un número más pequeño que 5 con la mano izquierda que hacerlo con la derecha. Esto indica que de manera innata, pues todos los niños antes de aprender a leer y escribir tienen esa línea mental, esa ordenación de los números de izquierda a derecha. Por supuesto, Rosa Rugani y sus colegas creen que este tipo de tendencia de ordenar los números tiene que tener una base en el cerebro, en el encéfalo, quizás la asimetría entre los hemisferios derecho e izquierdo. Esto obviamente, encontrar qué parte del cerebro la involucrada requerirá experimentos posiblemente invasivos con el cerebro, y saber que los animales también tienen el mismo comportamiento ayudará a hacer estos experimentos, porque en humanos no podemos poner, por ejemplo, electrodos para seguir el comportamiento de las neuronas dentro del cerebro. Por ello, probablemente en los próximos años la neurociencia nos permitirá entender exactamente cuál es la raíz neurocognitiva de tener una línea ordenada de números en nuestro cerebro de manera innata. Fíjate que incluso se pueden hacer metáforas. Uno puede pensar que todos los seres humanos somos como servidor, es decir, zurdos, por lo menos mentalmente, nos ponemos en orden zurdas las cosas y nacemos siendo de izquierdas, ¿no? Después la realidad a algunos les hace de otro lado, pero en cierto modo lo que se demuestra es que el ordenamiento lógico es de izquierda a derecha, es el que la mente ha construido a lo largo del tiempo gracias a la evolución. La evolución lo explica absolutamente todo, o prácticamente todo, ¿verdad, Francis? Sí, explica muchísimas cosas y sobre todo muchas más cosas de las que pensábamos hace unos años. Hay muchos comportamientos que pensábamos que eran culturales y que tienen una raíz evolutiva, tienen ahí los animales se observan también estos comportamientos. Lo que pasa, claro, esto requiere pues analizar cada comportamiento por separado y específicamente diseñar experimentos para descubrir este tipo de indicativos. Y es que el instinto de supervivencia lo es prácticamente todo, y sobre este asunto y sobre otros muchos relacionados con el mundo de la ciencia nos pone al tanto sábado tras sábado Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Muchísimas gracias.